Saga Podcast, temporada 15. Oye, dime qué haces solo ahí. Te estamos esperando aquí. Secretarias, uñas largas, un charro con bufanda, carpinteros, chavas, cueros y hasta el mimo del crucero. Dos toreros en pecero, artistas, taxistas, doctores, sonideros y una dama con su perro. Solo faltas tú. Estudiantes, profesores, arroqueros, locochones, los gordos, los flacos, los viejos, los chavos, moneros, pintores, chamacos a montones. Solo faltas tú. Veladores, prendidos, rapeadores, dietistas, magos, rolleros, inventores, musculosas en playera y un bombero sin manguera. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Oye, oh, yeah. En Vino Centro. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. El día de hoy comimos payaso. No mames. Sí, pero tú usaste en barbacoa. Conmigo se encuentra el Dr. Hit. A huevo, chingón, aquí, nomás. Se encuentra conmigo el único pinche Saga que importa a todos los fans. Madrazo. A huevo. Se encuentra conmigo el otro Saga que no le importa a los demás, como yo, el Graf. El amo de las matemáticas discretas. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Uno por uno. ¡Uno! ¡Oh, discreto! ¡Pendejos! ¡Niño, niño! Nótese lo poco que saben el Eco y los demás de la palabra discreta al hablar de matemáticas, pero si alguien sabe de matemáticas no se siente insultado. Realmente estamos muy cagados hoy. Se cuenta conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Yo creo que vas a decir el más discreto de todos. Yo soy muy discreto. No. No, cochinón. Ciérrenlo. No callar los ojos, amigo. Te puedes callar la cola, ¿no? Es así, güey. Pero hoy anda discreta. Hoy anda. Yo no, hoy porque la... es discreto. Yo no, porque la neta ayer comí un chingo de papas y ando bien, cabrón. No, okay, mejor me hago pa' acá. No, pues vamos a comer algo sencillo antes de ir a la fiesta del amiguito de mi hija. Y vamos a comer mole y sopa de ¿cómo se llaman estas? Que les ponen tocino. Lentejas, güey. Le digo a mi esposa, no manches, vamos a ser los más ruidosos de ahí. Vamos a poner el ambiente. Vamos a poner el ambiente. Un ambiente tóxico. Mames, güey. Hoy sí andamos de buenas. Bueno, y está. Me encuentro yo, el necro. Bien pinche simplón, güey. Por sueño. El más viejo de todos. No, tú estás más viejo que yo. No, pero ya cumpliste año. Ya subiste de nivel. Ya subí de nivel. Qué mal pedo. Solo implica que tienes menos niveles por vivir. No, más bien, no, en este mundo cuando subes de nivel te ganas cosas como rodilla dolorida, espalda rota, caída de cabello. Ay, iniciática. En mis tiempos las cosas eran más chingonas. A huevo. Sí, panza. Artritis. Dolores musculares. Pues ya vamos a tomar nuestros suplementos alimenticios y nuestras vitaminas. Nos hace falta. ¿Y el ácido fólico también? ¿Por qué no? Ya. Pues no, pero el ácido fólico es la onda, mira. Funciona bien chingón. El doctor Hill siempre recomienda ácido fólico. A huevo. Por favor, todos. Vale, a ver. Ay, no, está cabrón, ¿no? Ay, no. ¿Qué efectos tiene el ácido fólico en las nalgas? Lo descubrirán en Sagapod. A la verga. Hablando de nalgas y efectos pendejos, güey. Sí. No, estaba viendo que en alguno de esos pinches países tercermundistas que no es este. Que no es el nuestro. Que no es el nuestro. Pero muy cerca. No sé, por ahí o Cuba Perú, o no sé. Así. No, creo que sí es como por Cuba o algo así, güey. Okay. Que se inyectan de estos pinches calditos de. Cubitos de caldo de pollo, perdón. Ay, no mames. En el pinche ano, güey. Para que le crezcan las nalgas a las rucas, güey. Porque allá nalgas grandes. Sabe a pollo. Es así. Sí, güey, así agarran una jeringa. Bueno, obviamente sin aguja. Sin aguja. Ajá, y así con pinche caldo de pollo, güey. De esos de North Suiza. No, que no nos patrocina, pero sí, güey, te lo juro. ¡Te lo juro, güey! ¡Obviamente, güey! No, no, no, se anuncia que se estaba inyectando en los brazos. No me acuerdo qué porquería, creo que hasta agua o alguna mamada. Y se infló los pinches brazos para aparecer. Y ya mamada. Ajá, y ya los iba a perder, güey. Estaba no es chillando posible. De que, güey, ¿por qué me pasa eso? Pues por pendejo, güey. Bueno, ya ves que aquí en nuestro país han habido muchos pseudomédicos charlatanes que han hecho pinches cirugías de aumento de busto, de aumento de nalga, y pues les meten aceite de bebé o que les han metido aceite de carro. En algunos casos, y pues que ahí se andaban ya medio petateando. Sí, nomás. No hagan pendejadas, por favor. No, se metan, no se metan caldo de pollo. Sí, lo del North Suiza está bien, cabrón. No se metan caldo de pollo en el culo, güey. No. Güey, nada más. Ay, es que de verdad es cuando te puedes aprender pinche humanidad, güey. ¿Dónde la pinches verdad, está Thanos, güey? Pues coge mínimo a la mitad que está más pendeja y me voy con ellos, ¿no? No, así amigo, de... porque tú sabes matemáticas. Le puedes decir a Thanos. Discretamente. Mates. Teoría computacional. Sí, en teoría, ¿cómo es una computadora? En teoría. ¿Son negras o grises, no? No sé, es que tal vez sea. En teoría es uno o cero. ¡Ay! ¡Qué puto! ¿Y oíste cómo te lo dijo? De manera bien discreta. Güey, qué forma más naca de simplificar el concepto de teoría computacional. Turing se ha de estar revolcando en su tumba, pero dale, me vale chance. Madres porque era... No, sí, a mí me vale madres porque no lo conozco. Dice, hay una película con Benedict Cumberbatch sobre Turing. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Turing. Alan Turing. ¿Cómo, el chocolate? Turing. No mames, güey. No. ¿Qué es más famoso que no, ese güey? Bueno, el señor fue el que inventó la máquina eléctrica para la computadora electrónica. Bueno, eléctrica, mejor dicho. Para decodificar códigos. Entonces, y oficialmente el concepto de todos los procesadores se concibe de parte de la máquina de Turing, si no me acuerdo mal. Ya de seguro alguien me va a decir, no. O sea, que si nazis no hubiéramos tenido computador. Sí. Si nazis no tendríamos, es el nivel de computadoras que tenemos para poder mandar memes a nuestros teléfonos. No, pero, no memes. Pero lo más importante, ni bochitos. Ah, sí, sí. No teníamos marido. Yo odio a los judíos. Sí. Solo soy el único que tiene odio. ¿Quizás? No, la verdad no tengo. Quizás no lo sé. Mamada. Yo ni conozco. No, güey, ni hablando yo. De cosas que odiamos. Pero Hitler. Hitler. El Hitler, güey. Hitler, güey. Ay, el gato. Ay, el gato geek. Las opiniones de Manmarazos y del Necro no representan la opinión de la mayoría de la saga. Solo gracias de por el una disclaimer. Cuarta parte. ¿Qué lo sacaste con matemáticas discretas? Sí, el cálculo. Dije que te había dicho. Fue discreto, tío. Fue muy discreto parte. Y sutil. Debía ser la suma. Sí. Qué discreto. Estás no, cabrón. No, este cabrón. Güey, es no mames, no puedo hablar de nada. Ah, bueno. Cabrón de las. Sí, güey. Y ahí estás cagando el palo, güey. Eso es lo mejor que hago, güey. Ni modo. Está como la banda que no habla bien feliz y sonreír. Profesor Cochino. que sí nos escucha. ¿No entiendes? Cállate. Cualquier cosa soy Benjamín. ¿Quién? Graf. Cualquier cosa soy el Graf. No mames. Andas, pero peor que los de Ventaneando, güey. Nada más está sacando. Ay, madre de es Dios. Que tenía mucho que no nos escuchábamos. Todos. No, creo que es. Todos. No, todo. Hola, amigo. Hola, putos. Bueno, pues qué pinche chaval. Hablando de pendejadas, güey. ¿Viste? Le valió madre. Yo estaba haciendo mi comentario. Sí, güey, dije, yo voy a seguir. Le valió discretamente, te interrumpió. Pues sí se lo. Sí se lo notó, güey. Yo creo, pero. Maldita, güey. Bien, tienes 8, güey. No, dice tienes 8. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, ya síguele tú, güey. No, ya te cedo la palabra. Ya me tengo que hablando de gente pendeja. Esta pinche semana el internet explotó. ¿Por la gente pendeja? Por la gente pendeja. No. ¿Otra vez? ¿Tú qué opinas, No, ay no. Bueno, ¿tú qué opinas ¿tú qué opinas de los nepe? Nada. ¿Qué chingados es un ¿Te gusta tu nepe? No sé. Nunca me. ¿No? Ay, amigo, ¿qué pasó? Desapareció, güey. Ahora eres Madame Madras. Madame Madras. Vale, verga, güey. Bueno, ya no. Bueno, el chiste es que salió un nuevo cómic que se llama Batman Dame. Damn. Que sale con Constantine, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho la historia realmente suena bastante interesante. Es un mundo alterno donde el Batman tiene que descubrir quién mató al Guasón, porque está muerto el Guasón. Él no se acuerda de nada, se acuerda que estaba... Ah, se acuerda que... Bueno, pero realmente esa es como la primicia. Ajá, se acuerda que estaba en el lugar donde se murió el Guasón. Esa noche se murió el Guasón con un cuchillo y una nota que dice: yo maté al Guasón, pero no debes creerlo, ¿no? Entonces está ahí el güey y no sabe qué pedo, pero ¿no? Investiga de manera discreta. A huevo. Entonces pues nada más discreto que el John Constantine. No. Un momento, no. Entonces bueno, llama a John Constantine para que le ayude a descubrir este crimen, ¿no? Y bueno, durante este primer tomo de Batman Damp, sale Batman en cueros. Sale Batman en cueros y se le ve el nepe. Y pues el internet así de: ¡ay, no mames! Se Batman le ve el... tiene. Sí, el, pues sí, la güey. Mitad del nombre de Batman dice man. Y el man tiene. Sí. O sea, no mames, pendejo. Que yo sepa. Exacto, ¿no? Y así como de: güey, hay un pito en un cómic así de: güey, ya eso no, ya mames. Se vio en Watchmen, en 300, en Druna, en Heavy Metal, en. Algunos otros que no me acuerdo. El libro vaquero, no mames. El libro vaquero, güey. Mira, hay que admitir una cosa. Muchos de esos títulos o ese tipo de cómic es un cómic que en Estados Unidos ya casi no se lee y que ya tiene muchos años. Estamos hablando de que Watchmen pues, tiene 30 años y realmente como que ese tipo de cosas creo que ni en Sandman, que llegó a ser en los 90 como que de los más mamones en ese tipo, tampoco nunca mostró, no sé. No me acuerdo ver. O a nadie importó, todo el mundo que leía los Batman. Pues no sé, pero ya ves que sí estaba sujeto a la censura, ¿no? Como ese memo que le llegó a Neil Gaiman de que como ya se refiere a esta situación. Así la gente del universo DC no se muestra. Y dices, no mames, pues qué mal. Aburridos, ¿no? Sí, yo creo que... La no existe. La no existe en el universo. O es muy discreta. No, pero bueno, mira, yo también considero que es un poco de manipulación de la información. Que todas las pinches lugares de noticias que sacaron eso dijeron: pues Batman muestra el pene, ¿sí? Pero no aclaran que es una miniserie nueva, que es para un público mucho más adulto, que viene con otro tipo de historia, o sea, que es un universo alterno incluso. Y por eso todo el mundo se escandalizó. Y también tomen en cuenta de que todavía en Estados Unidos las personas que no están relacionadas con el cómic consideran todavía o les remite la imagen de Batman incluso a Adam West. Entonces, no solo en Estados Unidos. Bueno, sí, todo aquí. Hago el comentario mucho directamente a razón de la gente que se escandaliza, porque ya, obviamente, como se puso de moda en redes sociales en Gringolandia, pues repercutió aquí también en México. Porque sí vi algunos comentarios o algunos en revistas y pendejadas ahí, ¿no? Que publican, creo que en el Alarma salió, ¿no? En el Alarma, sí. En el Metro. Alarma. Dale, en el Metro. Ajá, en el Metro, porque el Necro dijo que quería trabajar en el Metro. Sí, a huevo. De vagonero. De vagonero. A huevo. Ah, bueno. Se ve que era más que yo. O sea, a fin de cuentas, el único problema fue que alguien lo echó en cara y lo que hizo fue simplemente no meterlo en contexto. O sea, no decir: güey, esta es una miniserie solo para adultos que no va a poder comprar. Entonces la gente creyó que el pinche pito de Batman había salido en el Batman 700 o 980 y tantos, cuando sabes que en el Batman regular nunca va a salir eso. Y deja decir que ha habido muchas escenas en las que se ha mostrado a Batman desnudo en los años, y la única razón por la que no se había hecho pinche pleito es que nunca se le había tenido que ver. Siempre le veías las nalgas. En Dark Knight, sí. Dark Knight Returns, se le ven las nalgas a Batman. Sí, no, es más, ¿en cuántos cómics no hemos visto nalgas no solo de personajes masculinos, sino también de femeninos? Sí. O desnudos, frontales, parciales, laterales. Laterales, que se le ve así como media chichi a Wonder Woman, o sí. A Catherine Fisher con Jane Turtin, cosas así, ¿no? Y dices, ay, es más, yo creo que si lo hubieran visto unas tetas, güey, a nadie le hubiera importado. Mira, porque como que ver tetas es más común. Ya es más común. Ajá, si literalmente se le viera así, no sé, los labios vaginales a alguien, ahí sí ya también entra un poco en pleito a veces. Pero normalmente siempre se disimulan aún más. Y pues, que alguien literalmente se enfocara en dibujar, que digo, pues, yo no me acuerdo realmente si un cómic gringo que haya visto desde Watchmen. Y pues también nadie hizo tanto pinche pleito con Watchmen. No, Y aparte, todo el mundo sabía que era un libro de adultos. Bueno, pero pues es algo que se ve nuevamente muy frecuentemente. Digo, nosotros le vimos el nepe a Goku en la tele. Ajá, en Telenacional. Ajá, en Telenacional, ahí le vimos. A todo el mundo le hubiera valido verga. Y también vimos las shishis de Ratma en Telenacional. Sí, las shishis y de Akane. Sí, le vimos todo a Bulma, güey, un par de veces. A la Bulma, ¿le viste la Bulma, la Bulma? Ya, sí, ya le habías visto todo a Bulma. Entonces, pues sí, es como que noticia vieja en cierto modo y escándalo injustificado. Y pues la pinche gente que se ofende, ¿no? Regresando obviamente a toda esa bola de memes de los millennials descubren. Sí. Los millennials descubren que... Sí, sí, o que, básicamente. O que al final de cuentas el cómic puede ser arte y no necesitas... O sea, yo entiendo que también el problema es que es Batman y Batman es la esencia de... del comercialismo en el cómic, ¿no? O sea, lo último que esperas es ver algo artístico en un cómic de superhéroes. Pero Batman siempre ha sido el que se ha prestado más a eso. Sí. De lo que nada más lo quisieron levantar. El problema también, yo creo, sí, que, también creo que es parte de eso. Y la ventaja sí. Ahorita es que, pues, por lo que solo la primera tirada de ese cómic, ya a partir de la segunda edición, que y... de seguro va a haber, ya va a venir censurado y la edición digital va a venir. Censura. Así que vaya en la versión con nepe, ¿no? Ajá. Que pongan entonces, ahí la... ¿Qué no, imagínate. Qué bueno. Ahí va a decir, Batman, damn. Versión con nepe y versión sin nepe. Qué bueno, nótense igual que... Sí, digo, si vieron la viñeta, que espero que sí, la sin censura, pues es una cosa muy sencilla. O sea, se ven tres sombras totalmente y nada más se ve el contornito del pene. O sea, sí se ve que es un pene, definitivamente, ¿no? Pero pues... ¿Qué es eso que tiene Batman entre las piernas? Pero no es como que la trama del pinche... No es de que... Ah, no mames, y entonces llega la baticueva y saca su porno y... ¡Oh! Exacto, no. También así como de güey, no es como que nunca habían visto un pito. A lo mejor los güeyes que leen cómics. Mira, las mujeres que no tienen pito, los que se quejaron en el internet y pues se asustaron, ¿no? Pero yo sí tengo un pito. No me asusté. Lo veo a diario. Sí, no, normalmente me lo toco cuando, al menos cuando voy a miar. Sí. O cuando veo porno. Todo el día te lo andas agarrando. Cuando sé que mi vieja no me lo toco yo, me lo toca ella. Dice que está ahí. Sí, porque está ahí. Está ahí. Y soy feliz de que esté ahí, ¿no? Ding, diling, diling, diling. Pues lamentablemente, pues sí, estamos en un mundo rodeado de pendejos. Y como ahora todos tienen acceso a, pues es... ¿Sabes a mí qué es? Me cayó sobre todo gordo, güey. El aspecto de que muchos se decían así como de, ay, es que no mames, ¿por qué tenían que poner hasta incluso ahí como el pinche zoom al nepe? Y así de, güey, neta, ¿qué te ofende? Y otros güeyes como de, ay, yo no compraría eso, así de, uy, se te va a caer la hundida, güey, no mames, ¿eh? Como de, pues a mí me vale verga, o sea, realmente, si la historia del cómic es buena, que eso es en lo que yo me enfocaría, pues compro el cómic, y si la historia del cómic es mala, pues entonces no le doy no más. Lo compren, pues ya. Es un paso atrás para DC, que creyó que tenía lectores, que la mayoría de sus lectores podían ser maduros. Exacto. Y descubrir que realmente, que ajá, no, pues es que DC es siempre ha podido hacer eso. Esas son cosas que no pasan en Marvel, porque Marvel sí es más kid-friendly. Ah, pero y, ¿sabes qué también? Pero que en Marvel Max sí había ondas muy así. Sí, ¿sabes también que es cagado? Pues precisamente eso, en Marvel Max de Punisher, ves al Punisher literal decapitar, cortar a la mitad, descuartizar. Con lujo de detalle. Desollar. Violencia es más sencillo de... ¿Eh? No, ves un EP, pero ves shish. Pero eso está bien en la cultura. Eso está bien, matar está bien, pero un EP con el que naces está mal. Son cosas que de alguna manera los... ¿Cómo se llaman? Los puritanos americanos. Sí, mira. Los doble moral. Ajá, el grupo de mujeres mal cogidas. Ajá. Ah, el grupo de mujeres mal cogidas o la asociación de padres de madres de familia. Normalmente son mujeres. El detalle es que simplemente alguien dijo, ah, mira, sale el pene de Batman y ya. Vamos a hablar ahora. Güey, o sea, en vez de que alguien diga, bueno, estuvo buena la historia, no te importa, es que ahí se vio por primera vez en el 70 y 80, y creo que son 80 años ya, se ve el pito de Batman. El año que entra son 80 años. El año que entra son 80. Pero dices, ahora, el grupo de madres malcogidas, que no tiene nada mejor que hacer con su vida, el grupo de se quejan, ¿no? Ah, bueno, órale. Bueno, tú que se supone que ya eres un lector de asiduo de años de cómics, ¿por qué sigues el mame? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te ofende? ¿Por qué crees que se te va a caer la pinche hombría si le ves el mepe al Batman? ¿Y por qué también empiezas con, estoy más grande que el Batman? Sí, güey, todos podemos decir esa pinche pendejada, güey. De ahí a que sea cierto. De hecho, el desmadre. Ah, mira, se ve el pito al Batman. Ah, yo lo tengo más grande. Es más, ya, vamos a resolver una duda aquí, Dr. Hill. A huevo. Pregúntale, Dr. Hill. Sí, digan. Yo por ahí. ¿Qué también está dotado Batman oficialmente? No, últimamente, perdón, hace tiempo. Sí. Leí por ahí un artículo que decía que realmente, porque a veces lo dicen los güeyes, ¿no? Tener y me hace más pinche hombre, ¿no? Y sí. Siempre todos decimos de, no mames, esta no es mi pierna, es mi pito. Y sí, sí, pierna, sí. ¿No? Y hay cosas así. Sí, el negro de WhatsApp. Ajá, ajá, exactamente. Bueno, yo por ahí leí un artículo que decía que realmente un pito grande no es tan funcional y causa más problemas que tener un pito estándar. No. No hay pedo. Los negros, que bueno, por obvias razones son las personas más dotadas genéticamente, tienen penes realmente grandes, realmente monstruosos si los comparamos con los orientales o incluso con los mexicanos. Sí, claro. Pero, sin embargo, su misma fisiología hace que sean bastante funcionales. Que no afecta o no altera el rendimiento como tal. No hay ninguna razón. Ya, si no. Más sangre, ¿no? Ah, sí, por supuesto que necesita mayor cantidad de sangre. Por ejemplo, si es un güey, no sé, güey, chaparro o muy delgado y tiene nepezote. Ajá, bueno, es lo que se refería al artículo, ¿no? Aún así no es tanto, sigo, sí se va una gran cantidad de sangre, obviamente, pero pues no te deja seco, ¿no? Obviamente, las funciones del cuerpo y del cerebro tienen prioridad. No, me refiero a que no podías mantener la erección tan... No hay problema con eso. Más bien, el ejercicio, ¿cómo se llama? El tener una actividad física constante, el tener relaciones sexuales constantemente también, hace que se entrene también el pene, ¿no? Una persona que no hace mucha actividad sexual, también puede tener mayores dificultades y así mismo, conforme pasa la edad, te vuelves obeso y dejas de hacer ejercicio, pues te cansas más rápido y pues mantienes un coito mucho más corto. Los atletas de alto rendimiento tienen sexo muy intenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de energía y su corazón puede mantener los bombeos de sangre con mayor intensidad, por lo tal aumentan la cantidad de tiempo de erección y del coito efectivo. Luego entonces, bueno, si alguno de los escuchas o personas y todo esto tiene alguna duda de que a lo mejor no duran lo suficiente o sienten que pueden tener problemas de erección, la mejor tratamiento es hagan ejercicio. Ese es el mejor tratamiento inicial. Eso, pues, ese consejo les da porque su amigo el doctor. ¡A huevo! Pero va. Sí, no afecta. Hay muchas cosas que no voy a seguir advirtiendo. ¡Qué discreto! Seis, ya bajaste a 6 tu calificación. Seis. No, pero sí, no tiene tanto que ver el tamaño, o sea, nuevamente, son las los senos cavernosos del pene, pues son unos espacios que se llenan de sangre. Dijo senos. Ok, se llenan de sangre, pero no requieren así, no se te va un chingo de sangre, ¿no? Como se te van 5 litros, ¿no? No, ni al caso. A mantener la presión. Lo normal, güey, lo normal para mantener directo para tu tercer pierna, güey. Ese animalote. Órale, güey. Órale, anacondas lo tuyo. Órale, a huevo. Por cierto, ahorita que andamos hablando de pitos, su pinche madre. Pues es que ya es como el tema recurrente. Ah, qué bendito. El otro día vi un porno de negros. Hablando de pitos y de discreción. Sí, curiosamente, sí. Vamos a... Sí, dígame. Les andaba ahí comentando que hice algo que quería desde hace un chingo de tiempo y dije, ay, chingada su madre, voy a aprender a nadar. A chingar su madre, ¿no? Ya me metí ahí en la pinche alberca ahí de la chamba, de la Universidad del Pueblo Bicicletero. ¡Ah, su pinche madre! ¿Qué? ¿Cómo he visto pitos el último mes? ¡Guácala! ¡Ay, no! ¿Eh? ¿Qué si te dice? Me empité un cabrón. Me empité. Y te dicen, a ver, preséntese. Ah, sí, yo soy el señor Maldad. No, aquí todos se presentan enterados. Perdón. No, o sea, es algo... supongo que es algo Maldad, muy normal, pero a mí personalmente es muy raro. O sea, yo soy así Más discreto. Más discreto. Y de pronto voy por todos pinches lados, todo el pinche mundo. Toron. Chingada madre, porque tapes esa chingadera. Todo el pinche mundo desnudo. Y yo, no mames, yo me tengo que bañar con calzones. Que digo, no, me da chingo de pena, no voy a andar ahí presumiendo. Que tal que se enamoran, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo cuando con tu sobrina iba a la natación y la tenía que acompañar. Justamente yo tenía que ir a cambiarme vestidores de los hombres. Y sí, o sea, todo el mundo. Pero es que pierden ese pudor. Ese pudor que dices, no es bueno ni es malo. O sea, al final de cuentas, estamos ahí encuerados todos, ¿ya qué? Pues es como les digo. O sea, también es así como una cosa sociocultural que te meten, güey. Porque, pues realmente, pues naces con con nepe y sí. aún haces con este panela, ¿no? No debería ser algo de bueno, vagina, pucha, este empanada, chango. Empanada, verija. Chocho. Papaya. A la madre. Estas cosas son con pe, qué raro. Este, bueno, el pues, chango. Bueno, el punto es que el oso, el mano. Ah, ¿Cómo he visto pinche mes, no? Ya se chinga. Y para colmo el Batman, ¿no? Y aparte el Batman así. Y todavía viene Batman y me lo restriega. También quiero mostrar el pinche. Bueno, Batman, está bien, no, no, no vas claro, a ser. Por eso el... hoy todos vamos a quitárnosla. Cabrón, no mames. Ajá, y de pronto digo, güeyes, no mames, me estoy haciendo raro, ¿no? De pronto digo, bueno, va a dar un pinche baño rápido para me siento sucio. Salirme de la alberca. Y ya llega un señor así de, voy a mover sus cosas, joven. Sí, sí, sí, pero por favor hágase para allá. ¿Para dónde? ¿Para allá? Y así de, ¿para allá? ¿Me está señalando mi nepe o para el otro lado? O el otro día igual ahí estoy bañando y dos pinches chavitos ahí se quedan de enfrente mirando. Porque aparte pinche regaderas no tienen pues, nada que tape, ¿no? Así. Y yo así de, ¿qué chingados se les perdió, hijos de su puta madre? Estoy viendo que marca su calzón. Así de, ajá, pues estaban esperando porque estaban ocupadas las regaderas. Y yo así de, bueno, son chavitos chiquitos, pero la neta están en una edad en la que digo, ¿qué ganas tengo de meterles un pinche chingadazo? Así de, güeyes, háganse para pinches allá, por el amor de Dios. Se quedan así. Y yo, hijos de su pinche madre. Y los chavitos, mira, un fútbol morbosón. No mames. Ay, no. Entonces, ¿cómo he visto? Yo para evitar que mi hija tuviera que verlos, un día que me tocó estar solo con ella, dice, quiero ir al baño, en pinche plena plaza pública. Digo, pues no te puedo meter al baño de mujeres, porque no sé quién pinches esté allá adentro, pinches morbosas, asquerosas. Bueno, dije, pero yo no puedo entrar tampoco contigo. Entonces, wey, la tuve que meter al baño de hombres, pero le puse traía mi gorra y eso para cubrir por si alguna persona anduviera ahí. Y lo pronto es que cuando, ya después de que pasamos el chiste, le contó a mi esposa, mi papá me metió al baño de hombres, pero me metió con gorra para disfrazar. Ay, qué bonito. Oh. Pero pues es muy normal, güey. Sí, se le quedó así como que lo que pasa es que yo no tengo que estar aquí, por eso mi papá me puso gorra para que pareciera niño. Y así, ay, hija, venías toda de rosa y con falda. Así de bueno, pero soy hermoso. No, bueno, es muy normal. Yo sí he visto varias niñas o viceversa. Muchos niños en el baño. Ajá, muchos niños salir con sus mamás del baño de mujeres, ¿no? Es más, sí, bueno, sí, a mí sí me tocó entrar de morrito al baño de mujeres es que, cuando iba con mi mamá. Siempre sea la mamá. O sea, ajá. Y como que en ese aspecto hay que admitir, vamos a ser un poco como incluyentes. Incluyentes, pues no hay mucho de ese tipo de cosas para cuando el papá está cuidando. No, yo pero creo, es que el graf es papá luchón. Pero, y he visto lugares ya más modernos donde tienen lo que ya los baños familiares. Baño familiar, donde literalmente sirve para eso, para que alguien lleve a niño lo que sea, a hacerlo. ¿No? Sí, no pasa nada. Y no pasa nada, pero no todos lados es. Ahorita ya en algunas plazas, ya en los baños de hombres, sí hay una sección para hacer cambio de pañales de bebés. Sí. Digo, por fin. Dijo, eso está bien, ¿no? Yo ya llegó tarde para mí, pero. Con chingos. El pinche cualita. Ese, ¿no? Ajá. Sí. Pero todo el mundo supone que las mujeres son así. Pues como escucharon ahora, el trash talk que estuvo de la verga. Pues hablando de cosas. Hablando de cosas de la verga, güey. Sean discretos con ella, no la andes mostrando en todos lados. Pues para mí estuvo de la verga el tráiler de Capitán Marvel. No mames, a mí me gustó un chingo. No, a mí no. Bueno, no estuvo de la verga, se me hizo bien X, güey. Esa es la palabra. Como la generación X de los 90. Tararara. O sea, estuvo. Aparte de que se me hizo muy simplón y genérico. No se me hizo como. No sé, como cuando veía yo el tráiler de Guardians o el tráiler de Spider-Man o el tráiler de. Es que está fuera de línea totalmente de lo que hemos venido viendo, ¿no? O sea, está como que. Pues digo, obviamente es una historia alterna, bueno, no alterna, paralela más bien. Sí. Pero pues está muy anacrónico de todo el tipo de superhéroes que ya vimos, a nivel de tierra, a nivel de invasiones. Y pues obviamente ver tanto, no sé, extraterrestre así, todo uniformado normal, no sé. A mí lo que no me gustó es como lo que dijo, como lo que dijo el Graf, que se ven, por ejemplo, chafones los efectos de los láser en las manos. Y como dijo, ahora sí, como dijo la mayoría del internet, que sí concuerdo, su falta de expresión de la... ¿Cómo se llama la actriz? No sé, ella. Ay, se me olvidó el nombre de la actriz. ¿Cómo se llama la actriz de Esther Graf? Ay, me preguntas a mí, no me sé ni cómo se llama. Ay, bueno, la que la hizo de... de la pinche novia malvada cantante de este de la Ivy. Ajá, de la Ivy. Bueno, esa pinche vieja pues bien inexpresiva, ¿no? Y como que intentaba sonreír, pero sonreía muy a huevo. Entonces como que ganó un Oscar, güey. Pues no mames, también este, ¿a quién se la llevó? También Halle Berry. Y touché. Ajá. ¿Cómo se llama la pinche actriz que la hace de Captain Marvel? No sé, pero es la que era Envy Adams en Scott Pilgrim. Sí, se me olvidó cómo se llama la pendeja, pero ¿es bueno? Envy Adams. Sí, Envy Adams. Es la misma. No mames, o sea, ¿cómo le aplanaron las nachas? Güey, nunca ha tenido. No tenía. Vuelve a ver el Scott Pilgrim. No, es que la vi porque a mi hija le encanta cuando Envy Adams se pone a cantar. Yo te voy a ser sincero, a mí, ¿sí? Para mí nunca ha sido sexy ni carismática esa vieja. Está como bonita. Está bonita. No, sí, está bonita. Bonita. No. Está bonita. Yo me quedo con bonita y ya. ¿Saben en qué otra película? No, sale? Yo sí me quedo y con sale X. Con Loki. Así. En la de Kong y la de la calavera. Sale ella y Loki. El Tom Hiddleston. Sí, no, está bonita. Sí, la Capitana Marvel es la morrita que. La fotógrafa. La fotógrafa. Ahí anda una fotógrafa cuando van a la pinche isla. La única vieja que está ahí. La única morra que va. Es ella. Pues a mí no, a veces me hace bien X la morra. O sea, no es como que me ofenda, ni mucho menos. Solo que siento que no le está metiendo carisma al personaje. Y también pues tiene el pedo de que bueno, de que ya son un chingo de películas de superhéroes y cada día van... Lo que pone eso, porque la última vez que hizo eso, ¿qué? Un chingo hizo de un vida. Ruidero. Oh, qué la... Pues por eso nada más que... No, sí, no, pero aún así por el cable se hace ruido. Mejor espera para que pueda editarlo a gusto y ya. Ajá, acomódalo yo. El acomodé. Bueno, pues entonces sería eso, ¿no? A mí no me latió el trailer. Se me hizo aburridón. No, sí pienso ir a verla, igual y me callan en el ocio, la película es la onda. Sí. Pero hay de momento probabilidades de ello, no te ajá, tenía. Pero de momento el trailer no me llamó la atención como lo hicieron el de, al menos en este año, el de Shazam y el de Aquaman. Está chido. ¿Qué sabes, puto? No, mames, güey, estás de la verga ese. No, ni que fuera Batman. Mira, yo lo que creo, sin ánimo de ofender, es que entra también un poquito en el concepto de ese estilo de superhéroe, mujer, que literalmente no tienes que ver como un objeto sexy. O sea, no es como buscar la bruja escarlata. O sea, yo entiendo, y ese es un concepto que ya han intentado hacer, sobre todo con la Capitana Marvel, que desde que se volvió capitana, pues, literalmente han tratado de evitar que se vea demasiado sexy. Porque me gustaba cuando era Miss Marvel. Cuando era Miss Marvel, ese traje es fantástico. Miss Marvel era la cachondez, o sea, mujer. Ni necesitaba poderes, nada más con que se apareciera, ya distraía al pinche villano. Y así, Miss Marvel. Bueno, pero el pedo va por otro pinche lado. Sí. Mira, yo siento que mi problema es que a mí no soy tan fan de las sagas cósmicas y Captain Marvel tiene que ver un poquito con todo eso. Güey, pero aquí en el universo cinematográfico de Marvel, la neta, yo me quito el sombrero. Yo quiero creer que sí. Hay que ver, decente. Hay que ver cómo lo manejan. Igual y si está bien chingona la puta película. Ah, no, sí, probablemente. ¿Sabes también cuál es el pinche primer trailer? Claro. ¿Sabes también cuál es otro detalle? Que en el caso de Necro y a lo mejor en el caso de Joaquín y en el caso mío, pues ya tenemos como 10 años al menos de sí conocer a la Capitana Marvel. Sí. Ese es otro punto. Y normalmente la mayoría de las películas de Marvel se basan en el concepto de que no conozcas al personaje. Sí. Y que te lo inculquen aquí. Y a la mayoría de la gente se lo van a inculcar. Pero en el caso de nosotros, que de alguna manera sí nos ha tocado toda la etapa de Bendis, donde realzaron de nuevo el personaje y ha estado en el ojo público mucho tiempo en cómics, pues para nosotros no nos lo están vendiendo, que es la misma razón por la que al Necro no le gusta Spider-Man Homecoming. Porque no están presentándole un personaje y ya tiene una predisposición a cómo quiere que sea su personaje de Spider-Man. Y al no coincidir con eso, pues por lógica le molesta. Y eso es lo que nos va a parecer, nos va a pasar un poquito ahorita a todos nosotros. O sea, a mí tan solo el traje de la Capitana Marvel, pues en general no es el traje la para mí de Carol Danvers. No. ¿Qué querías? ¿El negrito con el sash? Ay, por favor, sí, por favor. Por favor. En el lado más morboso, sí. Sí, pero con una actriz que tuviera culo. Ajá. Sí, por favor, también. Si se lo pusieran digitalmente, güey. No, la Margot. Güey, con un poco de foamy ya las levanta. Sí, eso se ha hecho por años. Edición digital. Es que no viste cómo con foamy un güey se hizo pechos de Mai Shiranui y engañó a todo el mundo en la convención de que era mujer. Un cabrón, ¿no? Qué chido. Qué cagado. Un pinche cosplay de Mai Shiranui que decías, no, está bien bueno. No mames. Ya no. Sí me lo espada. No, o sea, de repente dices, no, ser un pinche hombre que logró hacerse un pinche cojumo de ahí, güey, pero... Y se hizo un pinche display que no sé cómo se escondió el... A ver, güey, ahí sí se la debe. Ay. Con ventas. Ajá, yo creo que con unas cintas. Por ahí vi un reportaje en lo que los estudios, los drag queens, ah, sí, hacen esos cabos. O si no, simplemente he visto mostrarlos con su vestido, se los pudo ocultar un poquito, pero de verdad, o sea, es divertido que algunos caigan, ¿no? A mí me tocó ya que literalmente decía, güey, este es un güey, y ya, qué bien lo le hizo. Ya después se muestra cómo es el traje. Está interesante, ¿no? Si él se quería vestir de Mai Shiranui, tiene sus complejos, pues es su pedo, ¿no? Y lo hizo mejor que muchas mujeres. Ahí sí, hay que admitirlo. Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pedo con esas películas. Digo, insisto, no es como que diga, ay, no, es una mierda, ya no la voy a ver, ¿no? Para nada. No, güey. Y la mayoría de la gente, bueno, en realidad no sé cómo estuvo la respuesta pública, yo creo que muy mala. Mala. Muy mala. Sí, fue mala. Pero por la reacción. Sí, muy mala. Todo mundo aborreció el tráiler, les pareció aburrido y no le encuentran la relación, digo, porque no muestran gran cosa con la saga de Marvel. Ay, pues no mames. No, por eso, está por bien. Eso. Es que acuérdate que ellos quieren ver, como en Homecoming, quieren ver qué pasa ahí volando Iron Man. Es pero, güey, no mames, en la mitad del trailer sale Samuel L. Jackson, güey. Sí, güey, pero para ellos dicen, ah, es el negrito. Y ya después, como trae cabello y no trae el parche y todo eso, no relacionan que es Nick Fury. No mames, es Samuel L. Jackson, güey. No relacionan que es Nick Fury. A lo mejor porque lo rejuvenecieron, güey. Por eso, pues, es el chiste exactamente de la película, pero no lo relacionan y entonces no le entienden. Samuel L. Jackson es... Samuel L. Jackson. Pero es Morgan Freeman. Sale en todas las películas. Exacto. Pero es que es el pedo. O sea, la gente, bueno, yo de los comentarios que estuve leyendo en varios sitios, era lo principal que decían los pinches mogos. ¿Sí? Obviamente, los de cómics se vienen en seco por Samuel L. Jackson. Bueno, y se ve interesante, vamos, ¿no? Vamos a llamarles, porque ya no se consideran ellos. Pero ellos se creen ya fans de cómics. Ah, no, sí. Entonces, hay que llegar al término como de pseudo moguls o. O fans de playera. O sea, que lo único que les importa es traer la pinche playera es el pendejo. No, es que ya todos somos pendejos, güey. De acuerdo a lo que decía como Tesperante. De todos somos pendejos desde el punto de vista. Y hablando en ese aspecto del trailer de Captain Marvel, pues una de las cosas que más le llamó la atención aquí a la maldad y que fue la razón de que empezáramos este tema del podcast fue que la pinche, como estaba ambientada en los 90 la película, la Capitana Marvel cae a la tierra en medio de un blockbuster video. Exactamente, de hecho, yo insisto, el universo cinematográfico Marvel son unos pinches de sus leyes. Y al menos a mí, pues ya con eso. Me venden completamente. No, incluso desde el punto de vista narrativo también es una genialidad, porque ya nomás ves que cae en un blockbuster y ya automáticamente lo asocias, ¿no? Bueno, asocias y, ah, es cierto, esta película está ambientada en los 90. Luego ves a Nick Fury con dos ojos y dices, son unos genios, denle un Oscar a estos morros ya. Y la verdad, pues sí lo recuerdo con mucha nostalgia. Los 90. Porque pues sí. De nuevo, quieres o no, fue una época más sencilla. Recordar es vivir, amigo. Y que hasta hace unos años, que también me acuerdo que lo decía el Dr. Hill, que pasamos de vivos. Que de pronto era de, ching, pues cómo extraño que nos íbamos a un blockbuster que estaba aquí cerca de la casa a ver ofertas, a ver qué había barato. Ya no ibas a rentar, era una tienda de video, pero de pronto encontrabas juegos y cositas baratas, bueno, ofertas que valía la pena, ¿no? Y ahora eso pues ya no existe. Ya no hay donde ir a eso. Es cierto, ¿alguien de ustedes en los últimos 15 años, mientras aún hubo blockbuster, rentó juegos? No, yo sí, a juegos no, yo películas nada más. Yo nunca he rentado un videojuego. Ay, perdón. Ah, sí. Nunca he rentado un videojuego. No, yo sí. Yo sé que la mayoría, pero es algo, por eso es algo raro. Nunca renté un video. Siempre era prestado, conseguido, comprado de segunda mano. Yo también nunca compré un juego nuevo. Hasta ya los más últimas generaciones. Pero pues sí, así está. Bueno, pues esa va a ser la carnita del episodio de hoy. Esos locales, esos establecimientos, esas franquicias de renta que marcaron nuestra juventud y infancia, ¿no? Pues sí, mira, a mí lo que me recuerda mucho es cómo nació teóricamente lo que antes se llamaba videoclubes, ¿no? Ajá. Que era un lugar donde, si no se dan cuenta, uno se daba de alta y te daban tu tarjetita, ibas al local, y cuando surgieron pues, los primeros formatos de video casero. De video casero, pero más bien los populares, porque ya había muchas formas. Creo que había otros formatos en los que te dejaban tener pedazos de películas y otros, pero que eran como proyectores. O sea, ya cuando llegó la casetera, o sea, hablamos de VHS y Betamax. Sí. Beta. Beta primero, creo fue, no sé. Sí, entonces beta. La gente empezó a tener la posibilidad de ver. Este era el concepto, señores. Antes, si tú querías ver una película fuera del cine, o uno, antes bueno. No había tanta producción de películas. Antes los cines se daban el lujo a veces de volver a poner viejas películas. Y la televisión a veces te ponía las películas también en sus horarios, ¿no? De que el clásico en Canal 5 del cine Permanencia Voluntaria y bla, bla, bla. Que todo el domingo era día de películas y a ver si agarrabas una que no estuviera tan naca. Pero cuando llegó este concepto de las... Tú podías ir al pinche videoclub, ir a buscar la película que tú quisieras y poderla ver en tu casa a la hora que tú quisieras. Y ese era así. ¡Oh, por Dios! ¡Qué concepto más innovador! Más innovador. Desventaja, señores. Había que ir a devolverla 2-3 días después. Y luego ni la veía. Y no olviden, aparte, en ese entonces, el regresar... El rebobinar la... rebobinar la película para que comprar una pinche regresadora, cabrón. Ajá, porque a mí mi padre me decía, si la andas regresando en la casetera, se va a chingar los cabezales. Decían todos los papás. Eso decían todos los papás. Nunca se me chingó un cabezal de tampoco. No. Bueno, en mi casa no se hacía porque si lo hacíamos nos metía un putazo a mis papás. Mi papá, ahí sí, ¿no? Por eso, nunca se chingó a lo mejor. En mi casa, yo sé que en la casa de otros amigos sí la regresaban así y nunca se chingó tampoco. Es que, se descomponía. Una regresada. Yo sí tenía una regresada. ¿Tenías de esas regresadoras de carrito? No, yo sí tenía de carrito y tenía una negra también. Yo de retomando un poco de cachos. No mames, yo sí tenía beta, puto. Yo tenía una regresadora que era que beta. Regresadoras de beta, no mames, era uno. Sí, güey. Sí, porque tenían que ser más. Mira, yo no sé, pero sin ánimo de defender, se descomponían más fácil las regresadoras que las caseteras. Sí, porque también los cabezales de las regresadoras, normalmente comprabas una regresadora de marca china, pero la grabadora, la consola esta, si era un Philips, un Sony. Sony, sí, en los primeros años, Sony sí. JBC. El de mi casa era un Aiwa. Aiwa. Yo era fan de Betamax. O sea, hasta que de plano Betamax no se murió, no nos pasamos a VHS. Y nuestra primera VHS fue Sony. Ese era el formato, así como hoy en día. Bueno, no sé cómo explicárselo a la gente, pero porque el Blu-ray y el HD DVD, no, la competencia no duró nada. ¿HD DVD? Pero ¿qué es eso? El HD DVD era un formato. No, sí, güey, sí, pero no mames, pero no duró ni una. No duró ni nada. No. Yo me acuerdo una haber visto en el Sanborn arrumbado los HD DVDs de Batman. Batman Begins. Ajá. Bueno, había competencia de formatos, así como Mac y PC en ese entonces, la gente se peleaba y les advertía que era mejor Android y iOS. Ajá. O Super Nintendo y Sega Genesis. Para los más viejos de nuevo. pero sí, o sea, había pelea porque según se sabía la Betamax tenía mejor calidad y podía conservar mejor los colores. Pero los VHS, al ser como un estándar más separado, no solamente de Sony, pues más gente lo podía usar y era más barato comprar una videocasetera VHS. Y aparte, como tenía las velocidades, podías grabar más en un cassette. Porque también la ventaja que te dio fue poder grabar tus programas de tele. Entonces, de ¡ay, no mames! O sea, ¿puedo dejar grabando el foot? ¿El foot y verlo después? No, ahorita ya nos quitaron esa opción. Putos. No ha habido forma de hacer. Bueno, en México. Bueno, yo grababa los Simpsons en ese entonces. Lo más complicado de en ese entonces en la vida es saber programar la casetera para que grabara lo que tú querías que grabara. Yo grababa. Mi papá me enseñó a hacerlo. Así programé. Te sentiste todo un ingeniero. Me sentí la programé. Fue la primera cosa que programé. Y eso cambió su video del grabar. Bueno. Ah, hay comentarios, ¿verdad? Puta, un chinguero, güey. Y no hemos llegado a hablar de los videoclubes, güey. No. Estamos hablando de los aparatos. Están hablando de los formatos. Sí. A ver, ahí van rápido unos comentarios. Felicidades a todos, ya. Chingón. José David dice, yo solo quiero un saludo de Dr. Hill y más madrazos. Saludinis. Venga, tu madre. Nah, chingón. Charlie Mendeley dice, primero, fue el primer comentario, mándenme saludos. Saludos. Edward Bookmaker dice, ¿lo van a grabar en beta o VHS? VHS. En beta. Beta. En los dos formatos. Morís. Aldo Abejar dice, saludos Sagas, aquí en Morelia, acá el pueblo tricicletero, antes de que se masificara la compra y venta de videojuegos físicos, comprábamos una tiendita llamada Nintendo Rento. ¡Ah! ¡Nintendo Rento! ¡Nintendo Rento! ¡A huevo! Actualmente ya está muy cabrona la piratería de películas, tanto física como digital, ya no es necesario un lugar para rentar películas. Lloro por Blockbuster. Pero por otro lado, sí se extraña un lugar para rentar videojuegos. Me acuerdo que mi hermano esperaba los martes porque Blockbuster ponía más baratas las rentas de videojuegos. Buenos tiempos jugando Wii. Quiero un saludo del Saga más viejo y sabio y una mentada del más joven y pendejo. Ahí les hablan, hermanos. No, si el más joven es aquí más madrazo. Ay, es correcto. Que tiene 18 años. Más madrazos y sus 18. Sí, sí, sí. Y el más ruco es este güey. Yo porque soy más ruco. Es el más ruco. Es el más ruco. Ah, pues chingada. Por meses, güey. Saludos. Eres el más ruco, güey. Dale, pinche madre. ¿Yo por qué? ¿Qué? Pues el más joven, güey. Ah, sí, sí. Y pendejo. Y pendejo también. Bueno, saludinis. Excelente. León Emerrazo dice, yo solo cambiaba mis videojuegos en el tianguis. Saludos a todos. Yo hacía lo mismo, amigo. Yo también. Yo no. Siempre. O sea, sí tenía la... Dependiendo del momento. Y Seth Cosnas nos dice, la anécdota que más recuerdo es que a mí me dejaban rentar pelis porno desde los 16 sin pedirme cartilla por verme mayor. Y que mis amigos joteaban y se escondían si era una chava la que las atendía. Yo era demasiado cínico y depravado como para disimular. No aplicaba la discreta. Ay, cabrón. Ahorita hablamos de cómo era lo de la renta porno. Juro, ¿había renta porno? Sin ánimo de ofender, yo no me acuerdo haber jamás visto en el pueblo bicicletero, un lugar que te rentara parte porno. Nada más en los videoclubs piratitas. En los pirañones sí. Y en la secundaria yo tenía unos que juraban que sabían de los videoclubs donde había. Pero en Estados Unidos era súper común que estaba como que aparte la puertita así como con caireles y eso para entrar a la sección del porno. Ajá, sí, sí, por ejemplo, pero aquí en el videocentro, posteriormente transformado en Blockbuster de este pinche pueblo, no había sección porno. Pues. Sí, porque yo nunca vi. Nunca hubo. Ajá, a veces sí, para en el videocentro sí había. Sí es cierto. No, toda la sección de mexicanas, güey, que era lo sí, sí. Yo se las debo, yo nunca vi, la neta. Nada más en el que estaba enfrente de mi casa, que era uno de esos chiquitos caseritos. Ah, no, sí. Ahí sí había en un chingo. Sí había chingo, ajá, chingo de porno, chingo de culos. Sí, chingo de pelos. En aquel entonces. Y. Pues, ¡a la cara! ¿A qué mamalones somos? Al rastrillo, amigo, también se fue. Ego Navarro nos dice, un saludo para todos. Yo me acuerdo rentar Super C y Ninja Gaiden. Obvio, nunca los acabé en la renta. Ah, perdedor. Y una hermosura rentar juegos de cartuchos de NES. Y nos pregunta también, por cierto, ¿cuándo van a grabar episodios solicitud? ¿Episodios qué? Solicitud, que ellos nos pidan. Pues ah, si eres, si eres Patreon, es el Ego Navarro. Si nos dio lana. Ah, sí, pues no nos importa. Pues cuando sí diga, patroncito. Lo solicites, pues ya nos empezamos a preparar, pero como no has dicho de qué quieres. Exactamente. Pero también me dijo, pero me valió verga. Y no me acuerdo. Pero, si pero te quiero algo. Pero sí, te amo. No, tampoco. ¡Lo amas! Solo lo quiere como amigo. Bueno, ya. Y por sus juegos. David Cruz dice, aquí el Gilbot Omega reportándose. A pinche Gil. A huevo. Y yo yo tentaba en Videocentro, pues, supongo que era medio morboso, ¿no? Porque dice tentaba. Ay, qué rico. A muchachonas calientes. Yo tentaba en Videocentro y en Videovisión. Y ahora tengo, supongo que rento también, en Redbox, que es muy fácil y súper accesible. Son como cajeros automáticos, pero de películas. Yo supongo que vive en Estados Unidos. Sí. Aquí en el pueblo cicletero. Vive en la red porque es un Ahí se Redbox. Pero yo juro que aquí en el pueblo bicicletero hubo un intento de hacer de esos videoclubes de tipo de cómo era Netflix originalmente, que había cajita ¿te lo mandaron? Yo me acuerdo, así ya para ir poniendo también un poquito. Dale. Aquí, por ejemplo, para poner orden, dice puta. El primer videoclub que yo recuerdo cuando nos venimos a vivir a pueblo bicicletero fue uno que estaba cerca de la casa y era un Videovisa. Los Videovisa eran había Videovisa que era como una copita transformado a partir del logotipo de Televisa. Ajá. Y que eran como las versiones chiquitas de los videocentros. Los videocentros eran la franquicia. Era Videovisión, ¿no? Videovisión. Era Videovisión. Videovisa fue la del cine. O sea, la que hacía películas. sí. Bueno, sí, porque ibas al Videovisión y cuando rentabas salía un icono Videovisa, de Videovisa. Este es un cassette de Videovisa, ¿no? Ajá. Y luego estaban los videocentros, ¿no? Que era así de, esta es la franquicia grande. Que dijeron, y aparte están los macro videocentros, que son puta que te cagas, ¿no? De todo. Y decías, no mames, qué buen pedo tener un videocentro, lo malo es que no hay, ¿no? Y aquí en el pueblo bicicletero, mejor que llegamos y fuimos de los primeros clientes. Y nos dijeron, ah, perfecto, pues les vamos a dar su credencial y son de los primeritos. Y creo que lo primero que rentamos fue Mi Pobre Angelito de Mi Pobre Angelito. Y ya, imagínate, estamos hablando como del 90. Yo me acuerdo que cuando empezó esto de la rentada, los primeros así emprendedores que se les ocurrió que podían rentar los cassettes, que era, yo me acuerdo que yo iba con mi papá a una casa de un amigo suyo que te rentaba las películas y se notaba que eran piratas porque venían en su pinche caja, la caja del cassette, ¿no? La de cartón. Y ya nada más notó que me rentaba el de Box Bunny. Y creo que yo conocía así a Box Bunny rentando películas con cortos de Box Bunny. Y me acuerdo mucho de que mis primos venían, porque nosotros no vivíamos en el bicicletero, vivíamos en un tricicletero, y que venían desde aquí del pueblo allá a ver películas, porque mi padre tenía casetera para ver las películas a la hora que se pinchara la gente. Y era así hacer fiesta. Pero ya después empezaron a sentir, como dice la maldad, o los chiquitos videovisiones, los videocentros, que tenían el mérito de ser como locales, pero que sería una tienda de abarrotes, o sea, era un local chiquito. Y aparte los pirañones, que eran como los videoláser, casi siempre tenían un nombre así, ¿no? Videos Mari, Doña Pelos. que no tenían los cassettes ahí para agarrarlos, tenías la como un plastiquito. Ajá. Y ahí es, la agarrabas y ya te daban el cassette, ¿no? Okay. Y pues no había venta, o sea, yo me acuerdo que por muchos años no hubo venta de los cassettes, como que nadie se ponía a pensar en el concepto de quiero quedarme cassettes para tenerlos siempre viendo en mi casa. Era muy raro ver, yo no veía en los videocentros, por muchos años nunca me pasó ver en los videocentros cassettes para vender, como para quedarte. Ajá. Creo que hasta que ya empezaron a relanzar las películas de Disney, o sea, ya ahora sí, La Sirenita, La Bella y la Bestia, ahí ya empezaron a venderte cassettes porque ya era de que los niños querían verlas una y otra y otra y otra pinche vez. Y ya empezó eso de voy a comprar el cassette, pero mi problema era que muchos cassettes ocupaban mucho espacio en tu casa, las cajas eran muy grandes y de todos modos el cassette también. Ya sean bien feo. Sí, empezaba a dejarse de ver. Y se veían bien culeros. O sea, el cassette en físico, así como tal, aunque fuera original, eran feos. No tenían muchas ilustraciones, no tenían mucha cosa y estaba así impreso, pero no. Bueno, yo en lo personal, siempre que los veía, decía, pues esto no me daban ganas ni de guardarlo. Yo me acuerdo que aquí en el pueblo bicicletero después ya pusieron, creo que unos dos videocentros oficiales antes de que saliera el macro videocentro. ¿Eh? Y me acuerdo que en uno hasta tenían las películas unas como etiquetas de colores, dependiendo qué tan nueva era la película. Ah, es correcto, porque también el sistema de cobro. Sí. El sistema de cobro dependía de eso. Pero entonces también te hacías una idea. Yo me acuerdo que había una pinche película de los ositos cariñositos que llegamos a rentar, pero ya estaba tan rentada la hija de su pinche madre que sí la devolvimos. Así, pues esta madre no se ve ya para ni madres, porque imagínate todo el pinche mundo ocupando la misma pinche cinta y más una película infantil que los niños la veían hasta el puto hartazgo. Estaba bien chingona. Estaba super madreada la pinche cinta, ¿no? Y yo pasé, pues, ¿sabes qué? Le regreso esto porque ya no se ve. Y bueno, pues llévese otra. Y creo que en aquel entonces nos llevamos Los Tres Caballeros o algo así. Ah, qué buena película. Ajá, sí. Y medio me acuerdo, ¿no? De no, ya pinches películas ya súper puteadas, ¿no? ¿Cómo las podías ver? Sí, sí. ¿Sabes también quién rentaba películas? Y allá en la Ciudad de México sí era así como básico. Y aquí se dio y tuvimos credencial. La Comercial Mexicana, güey. A la madre, a la vez, no mames. Lo hacía muy discretamente. Yo nunca me enteré. A la derecha estaba la sección de club, de videoclub. No, pues no, ¿eh? No, te la debo. Me acuerdo que tenía credencial de la Comercial Mexicana para rentar películas. Ah, la verga, yo no me acuerdo. Pero el Graf que vivía en una pinche realidad alterna. Bueno, cuando yo vivía en Guadalajara, güey. Igual había uno de esos pinches centros chiquitos de renta. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez donde también rentábamos videojuegos mi hermano y yo. Eran precisamente del NES, rentamos una vez Mega Man, y rentamos Castlevania, y rentamos Contra y otras cosas. Y eso sí me acuerdo que era así la primera vez que yo veía que rentaban videojuegos en algún lugar. Aquí en el pueblo secretario no sé cuándo se empezó, pero ahí en Guadalajara sí. Y bueno, obvio también estaban los videocentros, los videovisa o como se llamaran, y y era muy común que los fines de semana pues mi papá llegara, bueno, saliéramos a, ya sabes, típico paseo familiar, hacer las compras, la chingada, y pues ya, bueno, vamos a rentar unas películas. Nos quedamos acá. Ajá, exacto, siempre rentaban una para ellos y una para nosotros, ¿no? Porque pues obviamente nos iban a poner a ver Sport Goofy y Goofy con nosotros, nada más, ¿no? Pero Sport Goofy está bien chingón. Sí, cuando tienes todavía ahorita lo veo y está bien chingón. 7 años, dices, está chingón, ¿no? Pero cuando eres un papá de esa época, dices... Que curiosamente tenían nuestra edad. Ajá. Tan, tan, tan. Pues querías ver no sé, bueno, lo que rentaba, supongo que lo que rentaba mi papá era Alien, Bueno, en el caso de mi papá eran las de los Mario, los de Almada o las de acción. No, mi papá siempre sí fue así como, por ejemplo, de guerra. Ajá, así como rentate una de guerra. Ajá, algo de guerra, o Alien, algo de terror. Ya salió el Vengador en Ánimo 3. Sí, llévatela. Robocop. Ah, Robocop, no sé por qué no la dejaban ver, insisto. Wey. Porque está bien pinche violenta y enferma, y nosotros de niños la vimos. Y había chichis, y no y me había asusté. Chichis. Yo creo que la versión que nosotros rentamos no estaba censurada porque no tenía chichis. Eso sí es verdad. Había películas que estaban censuradas. Pero hasta en el 5 las pasaban luego sin censura, güey. Yo me acuerdo del Bodycar, del malo. Que cómo lo derrite en el ácido y ves cómo se está deshaciendo ahí bien culera. ¡Ah, Robocop! ¡Ayúdame! Pero recuerda lo que hicimos hace rato. La violencia no hay pedo. Pero si pero quitaban las chichis. Sí, quitaban la parte de las chichis. Yo me acuerdo haber visto El Vengador del Futuro y haber visto las chichis. Sí. Ah, sí, también. Y las tres. Las tres chichis. Mira, ahorita algo rápido antes de que se vaya. Un comentario que le había dicho el Necro. Pusieron en Netflix la película esta de la reina de Nueva York, la de Eddie Murphy. Que va a Queens, un príncipe de Nueva York, que va a buscar a Queens y todo eso. Ah, la de Black Panther, ochentera. Esa, mira, la de Black Panther ochentera. No mames, güey, puro sexo y chingo de shishis. Está bien puerca la película, no mames, neto. Cuando lo están bañando, está así, güey. Dice el más malazo, ahorita vengo, mi ganso y yo tenemos que ver algo. Es que bueno, yo de niño y la vimos todo el mundo, yo creo que en el Canal 5, güey. Y pues, obviamente ahí sí estaba censuradísimo. Mi mamá la vi hace poquito en Netflix y estaba comiendo. De repente, ay cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué estaba chido. Güey, yo hasta hace como 4 años nunca había sabido que la Terminator 1 tenía la concepción de John Connor, güey. Jamás vi la concepción de John Connor. Pinche chichis feas de las Sarah Connor, puntiagudas y culeras. Me va a sacar un ojo. Pero así eran en los 80, así les gustaban, güey, planitas. Sí, sí, sí. Por eso no vieron venir el apocalipsis, se picaban los ojos con las chichas. Déjame picar un ojo. ¿Y por qué estaban feas? Están más chidas, ¿no? Más redondito. Ah, por el tipo de sostén, ¿no? Yo creo que era más bien por los tipos de entrealimentación, güey, los estándares a los que estaban de belleza, o sea. Porque pues antes, más antes, ya ven que eran súper curvilíneas, como chovis. Ajá, realmente. Pero ya después se volvieron flacas, pero pues con ellos se fue la chichi. Y ahorita pues ya como que tanto la genética como pues las mismas cirugías y todo, pues las han hecho más redonditas, pachones, sabrositas. Pero bueno, también recuerdo, güey. Sí. También recuerdo que que de morro, cuando yo era morro, no me latía pasar por la sección de terror porque había portadas que sí me daban mucho de pedo. Ay, pensé que le cayó el infierno. Ah. Entre ellas. ¿Hellraiser? Despertar del Diablo. Ah, la de. Tenían unas calaveras con ojos. Era Evil Dead. Evil Dead, ajá. Pero yo sí las vi. ¿Sabes cuál? Mi trauma de toda la vida. La mancha voraz. Porque la pinche portada era así como un güey derritiéndose dentro de la mancha voraz, ¿no? Entonces sí había unas que yo decía, no me la tiene como pasar por ahí. Y me reencabronaba la puta pinche verga, güey. Pasar por la sección de películas mexicanas, güey. Sí, y ver Cazafantasmas a la mexicana. Las caguamas ninjas. Las caguamas ninjas son bien chingonas. No, mames, el vampiro te por 8, por favor. Barman y Droguin. Me recagaba toda mi pinche vida, me ha recagado los bolas, güey. que usen así como de, ya sabes, güey, de que está una imagen del Batman y la pinche photoshopean para que se parezca al puto Chapulín Colorado, ¿no? O que hacen una puta referencia de alguno de sus héroes con algo de pinche fútbol naco, ¿no? Con algo de pinche Cristo naco, con algo de una novela naca. Siempre me ha cagado eso, güey. A mí mi referencia naca de película mexicana es que un día pasé en el videocentro del pueblo, en el macro, y vi una caja de una película mexicana que se llamaba literalmente así, güey, Dos Nacos en el Planeta de las Mujeres. Sí, güey. No mames, yo dije, güey, qué pinche naco. Pues es con este Caballo Rojas. Y... pues sí, güey, con los actores más pinches nacos del universo, güey. Precisamente viene mencionada dentro del libro El Futuro Más Acá de Italia Schmerz, porque pues quieras pues, o no, que... es algo que está, ¿sabes quién es? Dentro de las... ¿Sabes quién es bien pinche fan, güey, de esas pendejadas, güey? Tu vieja. La, ajá, la Madame Tuale, güey. Me encantan esas mierdas. Me encantan esas mierdas. Me encanta toda esa basura. A mí me recagan, güey, se me hacen... A mí me gustan y me divierten, pero no me parecen de culto. O sea, si está el Día de los Albañiles, güey, o la Bellas de Noche, o La Pulquerita, eso... sí me las chingo, güey, las películas. Y estoy cagado de la risa, güey. Ves chichis y pelos, güey. Pues a lo mejor, güey, pero me causa más gracia ver al pinche toda esta bola de pendejos, al caballo, al pinche toda esa bola de pendejos. Rafael Inclán. Sí, güey, entonces, güey, no sé, es muy divertida la comedia, aunque muy estúpida. No, totalmente. A mí me caga mucho, me caga. Mira, demasiado. Ahorita... la sexy comedia mexicana. Ah, yo también ahorita que estaba eso, ¿no? De nuevo, de estos locales de renta super chafas, como dicen, te ponían la portada en una mica y tú ibas al mostrador, quiero y la buscaban atrás en su mega archivo, ¿no? Así, ah, ese está, ¿no? Y en pinches cajones y cajones de VHS. Ajá, que sí, es un chinguero, ¿no? Y ajá, y me acuerdo mucho también de ver las portadas de las películas de terror. A mí no me daba miedo, a mí me gustaba, pero me daba, digo, no las voy a ver, pero me encantaba ver las pinches portadas. De hecho, tuve una imagen tan grabada en el cerebro que hasta hace pocos años supe qué película era, que era la de Fright Night, la de... Ah, yo también me acuerdo mucho de esa portada. Porque era una casita y una nube grande, grande, blanca, que se formaba un rostro demoníaco. Y yo decía, no mames, güey, esto está bien hardcore. Y ya muchos años después, cuando salió el remake con Colin Farrell, fue así, no, La Hora del Espanto. Y ponen, no, esta es la original Hora del Espanto. Y yo, no mames, es esa película que siempre veías en el videocentro. ¿Sabes cuál yo veía en el videocentro? Y era una pinche película de vampiros. Yo veía una que a mí siempre me choqueó, me sacaba de onda. Y cuando les diga cuál, pues, van a decir, pues sí, o sea, a los 5 años... por lógica te saca de onda porque no entendía ni qué pinches podía tratar la película. Por años no solamente la vi en los videocentros, sino con el tiempo la vi en los Sanborns y toda esa rumbada. La de Rocky Horror Picture Show. O sea, estaba apareciendo y no sabía si era terror, si era una porno que se había quedado ahí. No entendía, güey, por años. Y nunca podía detenerme como que a leer la reseña atrás. Por lógica iba a la renta de videos con mis papás, güey. Y normalmente en los chiquitos pues era nada más un pasillo, máximo dos. Sí, exacto. Ajá, o sea, ya hasta cuando... Curioso que ahora, bueno, hasta antes de la muerte de los blockbusters y todo eso, creo que las secciones infantiles eran las más grandes. Ajá. Sí. Ya era de lo que más había. Porque ajá, se fueron acumulando las películas infantiles, porque también lo que más quería hacer algo con que entretener a los... A los squinkles. Sí, a los squinkles. Sí. ¡Aquello demonio! El blockbuster aquí llegó ya en los 90s, como 93 o algo. Y yo me acuerdo que bueno, pues, aquí en el pueblo. Al menos aquí en el pueblo, sí. Yo creo que sí. Porque... y vino a matar a los videocentros y videovisiones, que eran lo importante, ¿no? Por cierto, en esos lugares, en videocentros, ¿sí? Aquí en el pueblo, yo jamás pude rentar un videojuego, porque siempre tenían como 5 juegos y todos eran de los más chafas. O sea, me acuerdo que en el de aquí, en el más grande del pueblo, tenían el Tom y Jerry de Super Nintendo y creo que... estaba bien chido. Y el de Tasmania... También estaba bien chido. En el video. No, sí tenía buenos juegos. Yo recuerdo que todavía de Super Nintendo tenían juegos chingones. Yo por ahí renté un RPG que la neta no me acuerdo cómo se llama. Y la pinche portada me acuerdo muy bien que es una como isla chiquita con un castillo encima y dos olas como a los costados. Es Brainstorm. Probablemente. Y es un RPG, güey. Sí, es un RPG. Ajá, entonces a mí me gustó y también Super Contra y Mega Man X, no creo que otras pendejadas renté. Y sin pedos, güey. Y también estaba el Nintendo Ren. Aquí en Pueblo Bicicletero estaba el Nintendo Ren. ¿Sabe el Nintendo Ren? Curioso concepto. Aquí va una historia para los que amen a este personaje del Saga Podcast. Ahí conocí tanto al hermano del Necro como al Chitiba. Que nos quedábamos a jugar ahí. videojuegos y nos poníamos ahí con el encargado, que hace rato tenía el encargado desde entonces del local. Nos poníamos a rentar, y como ya nos conocíamos entre los cuatro, y ya era la época en la que no solo te rentaban los juegos, sino te podían rentar horas en las teles con consola. A veces nos quedamos ahí a jugar. Me acuerdo que nos quedamos 2 semanas a jugar Banjo-Kazooie. Sí, que lo de habíamos hecho, rentado yo entre todos, pero lo jugamos dentro del local. Para yo conocí precisamente el encargado, que precisamente viene hace rato, que se llama Galo, que si no se escucha. Sí. Saludos al Galo. Por mi carnal, porque él me lo presentó, ¿no? Lo cagado es que yo no conocía al Graf, porque lo conocía hasta la prepa. Hasta la prepa. Y eso cuando juntaron nuestros salones, ¿te acuerdas? Porque íbamos en salones separados. Ajá. Ajá, ¿en qué? ¿Tercero, cuarto grado? Semestre. Ajá. De primero a tercero yo me juntaba con tu hermano y con Galo y con Chitiba en el local ese. Y me peleé con. Yo conocía al Chitiba peleándome con él. Porque yo quería rentar en ese entonces Mortal Kombat 4. Mortal Kombat. No, el 4 todavía no estaba en ese entonces. Sí, ya del Nintendo 64. No, entonces era el 3, el Trilogy. No, nunca fue el Trilogy. No, fue el Mortal Kombat 4, me acuerdo bien de eso. Bye. Y me dijo el dueño, me dijo, es que lo renta un pendejo que nunca trae los juegos, siempre se los queda como una pinche semana, pero como sus papás me pagan todos los recargos, nunca me quejo con él. Y el día que llegó el hijo de la chingada, tanto tu hermano como yo, le hicimos pleito por andarse quedando los juegos todas las... Y siempre era así con el pinche Chitiba. Fácil, eres un pendejo, tú eres un pendejo. ¡Puerca! ¡Pinche trío de jotos! ¡Jotos los tres! Pero sí, o sea, porque fue ya para casi para las épocas de Ocarina of Time y ese tipo de cosas. Sí, güey. Pero eso hablo del Nintendo 64. Yo tuve una época en la que renté en ese famoso local del Nintendo Rent, cuando aún era la época del NES. Cuando yo tuve muy poquito tiempo mi NES en los a principios de los 90, me duró muy poquito el gusto. Y sí me acuerdo rentar. Mierda, no era ese, el que yo te decía este. Es Brainlord, ¿no es ese? No es ese. Che. Y rentaba juegos de NES. O sea, me acuerdo haber rentado Zelda. Y está. ¿Tampoco? ¡Chinga! No. Que lo más traumante era estar guardando el archivo y en un momento de pendejez tuya creer que el archivo iba a durar para la próxima vez que lo rentara. Por el amor de Dios. No mames, qué pendejo, güey. Por eso en ese tiempo amaba más a los juegos que traían password. Que te daban te daban tu password y ya nomás lo volvías a rentar y ya ponías tu password. Pero también si te puedes pensar en la época de los primeros juegos de NES. Había, si de verdad sabías jugar, cosa que pues a 7 años no sabían. Me hablan a mí, güey. Pues en una rentada, claro, antes, ese era un defecto de las rentas de videojuegos de entonces, que te los rentaban por un día. A ver. ¿Y quién puede acabar un videojuego en un día? Yo. La verdad. Ah, no, momento. Ah, güey. Pues solo para que sepan, güey, los millennials. En ese tiempo los videojuegos tenían password. ¿Y qué es el password, señor Necro? Ah, pues tú pasabas tu nivel y dependiendo de cómo lo pasabas, si lo pasabas con todas tus vidas, si lo pasabas, si habías perdido una vida, si habías perdido Sí, en algunos casos ítems o si tenías... Ítems, o tenías ítems, armas, o lo que sea. Ajá. O dependiendo, por ejemplo, en un Mega Man, si habías matado primero a uno de los enemigos en vez de al otro, pues te daban un password, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El juego mismo te daba un password que, por ejemplo, en Mega Man me acuerdo que era bolita roja, bolita azul, sí. En una tabla cuadriculada, sí, y sí. Era bolita roja, azul, roja, roja, roja, azul, nada, bolita azul y así, ¿no? Dependiendo. Sí, mona la mona. Y entonces tú lo anotabas en tu libreta en chinga loca. Y de esa forma, pues, ya te, cuando volvías a empezar el juego, decía comenzar nuevo juego o meter password, ¿no? Decía, pues password, ¿no? Y ya ponías ahí bolita roja, bolita azul, bolita roja, roja, roja, azul, cuadro en blanco, azul, azul, ¿no? Y, pues a huevo, ¿no? Entonces ya empezabas tu juego de como lo habías dejado. Eso era el password. Nada más que, bueno, también en muchos otros casos, pues, los pinches diseñadores de juegos les valía pito los sentimientos de los videojugadores y chingate y acábatelos en un puto día, como dice el Wargraf. A huevo, sobre todo sucedía en los juegos de NES. Que sí me tocaba ver a mucha gente que por eso a muchos no les gustaban los videojuegos porque había juegos excesivamente y ridículamente difíciles. Sí, y pues por esa razón había mucha gente ahorita el comentario de quién se los acaba en una semana, en un día, en 2 días, pues estaba bien cabrón, la neta. Yo quizás por esa razón, a mí no me gustaba, como les dije, yo nunca renté un videojuego, pero yo me prefería esperarme a que un cuate, afortunadamente que tenía varo, los compraba, pues a que me lo prestara, que lo acabara y me lo prestaba. Y no había pedo, pero pues sí era una pinche pain in the ass, ¿no? Sí, yo creo que cuando me fui a vivir a Guanajuato, sí teníamos como mi hermano y yo un grupito de amigos ahí mismo en... En la cuadra. En la colonia. Este... de ahí a la que llegamos a vivir. Y pues sí, normalmente sí era como de, a ver, este, yo compré el Castlevania. Ah, órale, ¿no? Pues ya nadie más compraba el Castlevania. Y compraban otra mamada, el Batman o alguna otra madre, güey. Y ya nos íbamos rolando. Más o menos así era también en mi cuadra, nada más que yo al final acababa comprándole sus juegos a ellos. O sea, ya que los habían acabado, ya no les gustaba. No, pues véndemelo, así, güey. 50 baros o algo así, poquito. Ajá, no, y acá lo que nosotros queríamos era cambiarlo, güey. En el mercado, no, en nosotros fábrica. También, pero tratábamos de los juegos buenos, los seguíamos guardando. ¿Qué? Y ya los que estaban más o menos, pues ya se iban para acá. Ajá. Que tengo una historia muy pinche triste de ahí, güey. ¿Quieres oírla, Matt? Sí. No, me vale pito, pero pues échala de todas maneras. El Matt sí quiere. Exactamente. Bueno, pues una vez cuando estábamos viviendo precisamente en Guanajuato, pues mi carnal fue a cambiar uno de los de los juegos que teníamos por otro, ¿no? Entonces, mi carnal había leído en una revista, bueno, leído entre comillas, que estaba en inglés. Era una revista, quizás la conozcan, se llamaba Nintendo Power. Nintendo Power. De, no, no, pues que está y te volvió en forma de podcast. Sí, sí, sí. ¿Nintendo Power regresó? En forma de podcast. ¿Ya aún está vigente? Sí. Ah, qué loco. Ajá, bueno, porque en ese tiempo en los Sambors. Y sí, si las conseguí. Ah, en el Sambors. Sí, en el Sambors traían Nintendo Powers. Era Guanajuato, ¿no? El pueblo sí. Bicicletero. Sí, sí, efectivamente. Por eso me saqué de una, pero sí ya fue cuando de hecho, me caí en cuenta. No fue en Guanajuato, porque íbamos con un momento también a León, y León es la ciudad del estado de Guanajuato. Sí, entonces, sí. Aunque Guanajuato es la capital. Sí, sí. Y el chiste es que mi hermano se quedó emocionado con ese Nintendo Power de un juego que se llamaba Final Fantasy. Chingada madre. Ajá, y mi hermano fue y cambió el un par de juegos por un Final Fantasy. Un par de juegos piratas por un Final Fantasy original, cerrado. Así chingón, ¿no? Se fue y se compró la revista Nintendo Power de Final Fantasy. Huevo, no, vamos a grabar, sí, como tú. Y pues ya metes el juego, no sabes ni puta verga de inglés porque eres morromeco, güey. Por eso me sorprende que hayan comprado Nintendo Power. ¿A poco estaba en español? No, güey, estaba en inglés, estaba en inglés. Por eso dije, ¿qué pedo? Y entonces dibujitos. Ajá. Exacto. Bueno, mi hermano sabía más inglés que yo porque mi hermano estaba ya en secundaria. Estaba más peludo. Acababa de entrar a primera secundaria. Mi hermano sabía inglés, no. Ajá, yo no sabía ni vergas de inglés. Mi hermano sabía muy básico de inglés. Y ya ahí como que medio lo intentamos, pero pues yo no le veía mucho el chiste de estas mis monedas. O sea, me gustaba cómo se veían, mi maquito y la chingada. Pero ya, nada más pico un botón y medio avanzo y pico un botón. Y no mames, no avanzo ni tres pasos cuando yo me agarro otro pinche monstruo. No, pues no le entendimos. Y no le entendimos al pinche Final Fantasy, ¿no? Y ya fui de, no, pues no, pues vamos a cambiarlo. Y lo cambiamos por otros dos pinches juegos piratas que ni me acuerdo qué era, güey. Más accionzosos, más de morro que sí entiende de palazos y a la chingada. Bueno, pero fuiste feliz, amigo. Y ahí se perdió. El Final Fantasy original que teníamos cerrado, primera edición, todo el pedo con la revista Nintendo Power y todo, güey. Y ahorita dices, ¡vale verga! ¡Lo hubiera guardado! ¡Chingada verga! ¿Por qué, güey, si el Final Fantasy no es más caro, güey? Pero pues es coleccionable. Es coleccionable y bonito. Bueno, yo soy fan de Final Fantasy. Es que estamos llenos de ese tipo de comentarios, amigo. Yo también tenía mi colección de Mega Man X. Uh-huh. También bonitos, mis Mega Man X de Super Nintendo, los jugué. Los acabé, estaba bien chingón. Y pues todos valieron verga para poder juntar para un Nintendo 64. Sí. Todos se fueron ahí. Mi juego de Guerra de las Gemas, mis Donkey Kong Country 1, 2 y 3, güey. Sí, así pasaba. Todos, mi Yoshi Island, güey. Todo eso se fue así. ¿Para qué tal ahora? Pinches Final Fantasy, me los acabo así, sin pedos, güey. Pero ahorita yo lo que me acuerdo sobre todo de ese tipo de cosas es que pues, no cualquier local te rentaba videojuegos. Tenía que ser un local de videojuegos, uh-huh. O ya tenía que ser de las cadenas grandes, sí. Para que pudieran gastar. Yo me acuerdo como una época, no sé si te acuerdas, que en el Blockbuster te rentaban la consola completa. Ah, chingas, no me acuerdo. Te rentaban sí. Que había maletas, ¿sí? Te daban la maleta y ahí venía el PlayStation 1. Pues llévatela. Pero te pedían, ¿qué? $1,000 creo. Es que te de... pedían un depósito. Un depósito para asegurar que no te lo fueras a robar. Eso. No lo hemos, bueno, está como implícito, no lo hemos mencionado mucho, pero en efecto aquí en México fue una cosa así medio rara esto de los videoclubes. Y de pronto dijo Blockbuster, háganse para allá que yo soy el pinche master, ¿no? Y como dicen, mató completamente al Videocentro y al Videovisa, y Blockbuster se apoderó de todo, todo, todo el pinche de todo el negocio de rentas, ¿no? Y como dicen, te rentaban películas. Yo ahí vi morir el VHS, que se pasaron al DVD, sí. Vi morir el DVD, que se pasaron al Blu-ray. Y en efecto también, yo lo primero que yo me acuerdo que renté en Blockbuster de videojuegos fue precisamente el Street Fighter 02 de Super Nintendo. Ah, no mames. Porque, por ejemplo, acá en el que ya mencionaron del Nintendo Rent, que era este local de aquí del pueblo bicicletero, yo creo que lo rentaba el Chitiba o no sé qué pedo, pero pinche juego tenía un putero de demanda. Pinche Chitiba. ¿No? Era el Chitiba, güey. Nosotros luego llegamos a jugar y lo tenía jugando el culero. Déjame explicar. Rápido, acotación. Que el Chitiba vivía a una cuadra de esa mamada, entonces por eso lograba rentar casi todo en chinga loca. Todo lo que llegaba. Güey, pero me daba más coraje que después abrieron dos locales. Y yo iba a los dos locales y siempre estaba rentado el pendejo juego. Me acuerdo que tenían una pared con unas con unos repisas de vidrio. Ajá. Y estaban todas las cajas de los juegos originales y tenían sí. Una etiquetita de rentado, no rentado, rentado. Sí. Un pinche coraje cuando pues convencí a mi mamá que me llevara y de pronto, no, pues está rentado, no, pues está rentado, y nunca lo pude rentar. Y creo que estuve como mes y medio así de, güeyes, quiero rentar el pendejo Street Fighter 02 de Super Nintendo, que siempre está rentado. Y yo así de... Ahí viene otra vez el morrito ese que quiere, escóndelo, ponle el letrero. Me daba un chingo de coraje. Y me acuerdo que entonces empezó a pegar el Blockbuster y fue así de, mira, pues está esta cosa que dice Blockbuster, puedes rentar películas y juegos. Y de pronto, ¡ah, chinga! Tienen el Street Fighter 02 de Super. ¡Ah, chinga! Tienen 3 copias del juego. ¿Sí? ¿Quieres rentarlo? Hasta sale más barato que en el Nintendo Rent. Y yo, no, pues váyanse a chingar a su madre. Y ya lo renté. Me acuerdo que lo renté una vez. Y después, no me acuerdo por qué, X, Y, Z, logré hacerme de varo. Y dije, bueno, pues qué chingón, me lo voy a ir a comprar. Me lo compré y lo disfruté como puto poseído. Fue el pinche juego que... Yo creo que ese fue el juego que más jugué junto con los Donkey Kong Countries en Super Nintendo. Entonces hay que hacer cosas. Lo que pasa es que locales como el Super Nintendo Rent se daban el lujo apenas de comprar un cartucho para cada local. ¿Eran caros los juegos? Eran caros. Bueno, sí, lo son. Aún lo son. Bueno, ajá. No se podían dar esos lujos. O sea, ahora sí que para que tengan una idea, pues ese local paulatinamente se convirtió en un local de venta de celulares. O sea que la renta de videojuegos cada vez fue a menos, porque a la época del PlayStation, pues prácticamente todo era piratería. La gente sí. Se pasó al PlayStation y la renta de juegos ya se dio solo para locales grandes. O sea, solo Blockbuster se podía dar el lujo. Yo me acuerdo que más bien que se cambió la renta de videojuegos a rentar consolas por hora para jugar ahí. También. Pues, sí. Pero también lo intentaron. Y en Blockbuster tuvo muchas eras en las que intentó lanzar videojuegos. Digo, hubo una época cuando el PlayStation apenas estaba trayendo oficialmente a México, o sea, prácticamente año y medio antes del Play 2. Y debió haberse por el 98-99, porque me acuerdo que lo que trajeron en el Blockbuster esa vez de juegos de PlayStation fue toda la saga, toda la tanda de juegos que fueron de Square Enix cuando se juntó con Electronic Arts, que era Parasite Eve, Xenogears, Final 8, Enhinder, creo que se llama. Enhinder, sí. Y no me acuerdo. Y ahí fue cuando yo renté Xenogears. Que la ventaja era que, bueno, como era PlayStation, pues podías usar tu tarjeta de memoria y tus archivos si se salvaban. Sí. Entonces yo le tuve mucho cariño a Xenogears de ahí. Pero realmente, esa primera época de renta de PlayStation 1 les fue de la verga, güey, a Blockbuster. Todo el mundo compraba pirata. Entonces no había necesidad de nadie de rentar juegos de PlayStation, ¿no? Sí, exactamente. Se siguieron con el Nintendo 64 y más o menos les fue bien. Y se movieron al PlayStation 2, al cubo. Y por muchos años estaban. Lo malo es que los ponían en la sección donde estaba el vidrio. Y las cajas se decoloraban bien gacho, güey. No ponían ahí las películas, pero ahí ponían los juegos. Y yo me acuerdo que en el logo se pasaba y podía ver el juego de Rambo en medio de su carrera. Y ya ves que luego los vendían. Y lo malo es que nunca le atinaba yo para llegar el día que ya sean esos juegos tan viejos. Pásalos aquí, véndelos por una mentada de madre. Y pues luego no consigo. ¿Mentada de madre? Eso sí lo puedo pagar. ¡A huevo! No mames. Yo recuerdo que... rápido, nada más. Yo recuerdo que el juego que más renté fue el Maximum Carnage. Nunca lo pude comprar. Yo lo jugué, renté también dos veces. No, yo lo renté fácil unas 6 veces, güey. Hay que comprar el gato, güey. Y lo pinches acababa, me reencantaba ese puto juego, güey. Es más, lo acabé así como con mi hermano como 2 veces. Y luego, ya, tu pinche juego, me vale verga, yo lo acabo solo. No te ocupo, perra, quítate. Yo sí lo compré porque mi padre me dijo, ya lo rentaste 2 veces y no lo has podido acabar. Te lo regaló, ¿no? No, yo tuve que ahorrar. Pero ya me tocó el cartucho en gris. Yo ya no tuve el cartucho en rojo. El rojo, el rojo, porque era bien pinche cool que estuviera rojo. Pinta la ciudad de rojo. A huevo, a ver, saludines. Un chingo. Uriel Serrano García nos dice: saludos, Saga. Cerca de mi casa había un Videovisa que luego pasé a ser Videocentro y terminó como Macro Videocentro. Tenía las películas de renta 10 varos y los lunes podías rentar cualquier película, incluyendo estrenos, por 5 días. Yo rentaba aproximadamente unas 10 películas a la semana, ¿no? Pues tenía mucho tiempo libre. Cuando ya iban a cerrar el negocio, definitivamente se pusieron a vender las películas a 10 pesos cada una. Qué chingón. Era el momento que conseguir películas baratas, pero tristemente descubrí que ya había visto todas. Como todavía no me dedicaba a coleccionar películas, opté por no comprar ninguna. Cómo me arrepiento ahora de no haberlo hecho. Chingón. Ni pedo, así pues, pasa. Con el tiempo también creció ya el negocio de venta de películas y de series. O sea, ya parte del Blockbuster ya era una enorme sección, que era, creo, la que ya nada más visitaba yo. Creo que todos nosotros. ¿Sí? Todos nosotros nada más íbamos a ver qué había de venta nuevo. De venta, tanto fuera videojuegos, como fuera, empezaron a vender usados. Y también ya ves que tenía esa tendencia Blockbuster, ¿sabes qué? Voy a comprar 20 copias de la película de moda. Sí, hago. Y después de 2 meses me deshago de 3 cuartas partes y ya estaban en el mercado. Me deshago de 17. Ajá, y ya con eso, pues de esa manera como que completaban la demanda. Porque señores, antes, pues tenías, si llegabas a rentar, no me imagino ahorita cuál, El Señor de los Anillos, literalmente si no había copias, pues te chingabas. O sea, no era de que pudiera salir siempre con la película que querías rentar. Y ese era un torpedo. Sí, me acuerdo. Suéltalo. Blockbuster tenía esta cuestión de que tenía muchas copias y era un plus. De hecho, los comerciales decían, aquí tenemos más copias. Uh-huh. Entonces, si en Videocentro tenían uno o dos, en Blockbuster tenían 5. Pero eso sí me acuerdo que hubo una película que, puta, cómo nos costó rentarla hasta en el Blockbuster. Y era una película con Val Kilmer que se llamaba Garras, que era acerca de unos pinches leones asesinos. Ajá. Mal pedo. Y que luego pasaron en el 5000 veces, güey. Luego lo pasaron 1000 veces, como creo que mi papá estaba de, yo quiero ver esa pinche película. Y yo me quedé así de, neta, yo también. Sí. ¿Douglas? Con Michael Douglas. Y un chingo de tiempo así de, nunca está la puta película de Garras, ¿no? Ya está. ¿Y peliculón o qué? Sí estaba buena. Está chida. Ah, va, unos no. Se las debo, yo no la he visto. Unos pinches leones así medio antinatura que les gustaba matar. Y unos cazadores ingleses que van a África así de, no, pues aquí dicen que hay unos pinches leones que se están pasando de verga, nos los vamos a chingar. Y es, pues, es como Tiburón pero con leones. León. Y en teoría se supone que está basado en una historia real de allá de África. Creo que sí. Sí. Sí. Que los llamaron como demonios, esa mamada, porque ahora cazaban juntos. Los leones nunca cazan juntos. Y eso sí, andaban eso ahí partiendo madres. Y eran dos leones machos así, mamalones. Buena la película, si pueden, chequen Garras. Va. Si todavía tiene copias, Videocentro. Ah, Jenny Ortega Valderas nos dice: no tuve videocasetera hasta mi adolescencia, pero recuperé el tiempo perdido. El Blockbuster y el Videocentro estaban a 20 cuadras. La de calorías que quemé en esos viajes, qué buenos tiempos. Ah, también era el problema de los. ¿Te acuerdas que Blockbuster lo que tenía era pinche buzón para entregar la película buzón a nocturno? Que de todos modos cerraban a las 11. O sea, era así como que, no mames, qué tarde cierran. Y ya dejar tu pinche. Ya cuando era DVD, por suerte, ya no había que rebobinarla, ¿no? Pero ¿cuántas veces te ocurrió que no te fijaste, güey, y dejaste y le entregaste la pura caja? Dejaste el DVD ahí dentro. Sí, sí era común, de hecho, sí, se escuchaba de seguido. Yo creo que sí, que de repente ya abrías el DVD o en la casetera y aquí estaba. Y no la devolví, entonces, chingue su madre. Tal vez. Sí, llegó a pasar. Y el buzón, pues ahí, así, ese quick drop de, podías dejarlo ya en mitad de la noche. Que bajaban las películas por la rampita y la chingada. Es no mames. Bueno, más que dejarlo en la noche, era como de, abren a las 10, güey. Con que lo dejes antes de las pinches 10. Ya chingamos, porque vale como que todavía lo dejaste en el día pasado. Que no te cobran extra. O a veces solo lo dejabas en el buzón con tal de no pasar a la tienda. Si de verdad no tenías ganas. O sea, a lo mejor llegabas y dejabas la película y te metías a ver. Yo me acuerdo que normalmente en el verano era así como de con todo el tiempo libre, literalmente rentabas y te pasabas los había veranos así de ver puras películas. Me tocó una vez con la saga que nos dio una temporada por andar rentando, que me sorprendía que ustedes rentaban en el videocentro cuando ya había Blockbuster, que rentamos Coyote Ugly, no me acuerdo otra. ¿Te acuerdas que el Darnisaurio, güey, acosaba a la del videocentro? No me acuerdo. No, había una chava que pues, obviamente atendía ahí el marco de Dios. Una de las tantas morras. De los, bueno, pues más bien de los que, tantos que atendían, ajá, una empleada. No, por alguna razón al Darnisaurio, un amigo que teníamos, le gustaba. Bueno, no por alguna razón, porque ese güey estaba bien pinche urgido. Estaba bien caliente, ya ves en cómo acabó el güey. Ajá, sí, estaba súper urgido el cabrón y iba y la así como la acosaba y le llevaba creo que chocolates y así como de, güey, ¿qué pedo con tu puta vida, güey? Ese güey sí era súper creepy, ¿eh? Súper creepy. Sí. O sea, era buen cuate, pero así con mujeres era súper creepy. Sí, con las chavas sí estaba medio cabrón. Víctor Pérez Pérez nos dice, yo quiero una mentada de madre de Dios madrazo. Chinga tu madre. Bien. Nos dice, recuerdo que cuando era pequeño una vez fui a rentar una película a un club de video, donde me llamó la atención que había una cortina al fondo de la tienda que dividía un cuartito pequeño dentro de la tienda. Pensé que era donde guardaban las películas, la bodega. Entonces entré y eran puras películas pornochas. Un empleado me dijo, niño, tú no puedes entrar ahí. Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cómo ve, está bien chingona. ¿Cómo, pues cómo ve que tipo de puto? A huevo. Marcos Martínez nos dice, Hitbot Prime encendido y listo. A huevo, saludinis. Venga, ¿cuántos Hitbot Primes hay? Sí, no mames. No, este es el Prime, el otro era el Omega. Ah, ¿con quién sabe la diferencia? A huevo. Sí, y le importa. A huevo. A los demás nos vale verga. Dice, en mi pueblo todo culero, en Mitla, Oaxaca, no existían los rompemuros. Pero había una pareja que se dedicaba a esa mafia de comprar y luego rentar VHS y DVDs. Con los VHS no tenía pedo, pero como para reproducir los DVDs tenía una Play 2 y esa madre solo leía Región 1. Sí. Sí. Y era un pedo buscar las que podía leer. Recuerdo que una vez no devolví bus a Caperuza en un mes y fueron como 60 varos de multa de renta. No mames, ¿quién renta esa madre? Y todavía no la devuelves. No mames, cabrón. No mames. Con razón eres un Hitbot, cabrón. No mames, verga, güey. Dice, para un morro de secundaria era mucho dinero. Bueno, pues sí, la secundaria era un chingo. Ahora quiero... Ahora, ¿alguien olvidó entregar películas? Pues sí, ¿no? Ya sí, dijimos aquí que sí. Sí, pues el recargo era de ley. En algún momento. Sí, pagaba más recargo que la renta. Pero el chitiba era de varo, ese güey le valía pito. Sí. Bueno, eran sus papás los que le dejaban pagar. A lo mejor le salía más barato que comprarle juegos cada semana. Sí, una de esas. Yo me acuerdo que en mi caso, ya las únicas veces que nos llegamos a tardar mucho en devolver películas, ya era casi al final de la vida del Blockbuster. Cuando ya los retrasos eran tan simbólicos, que ya estaba valían madre, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ahorita ya, un poquito más adelante, ya llegaremos como a la caída de... Pero bueno, más adelante, güey, se va a acabar. ¿Ya se va a acabar? Ya llevamos una hora y media. ¿Cómo pasa el tiempo cuando se divierte? Sí, chinguero. Y aún faltaban muchas cosas que quería comentar. Bueno, a ver si te repito. Si no, pero lo dividimos en dos partes, pues qué chingas. Yo me acuerdo que igual podías hasta rentar ya una película por una semana con 15 pesos. Casi cuando ya se estaban muriendo. Sí, ya estaba bien barato. A mí me super cagaba llegar a decir, pues rentame este juego o esta pinche película, tienes un recargo. Yo así de, verga, pues yo entregué todo bien. Es que este videojuego, esta película la entregaron tarde. Y yo, puto Sergio en mi canal. Puto Sergio, vete a la verga, porque siempre pinches te retrasas en entregar todo. Y no te rentaban porque si no pagabas tu recurso. Sí, tenías. Y de pronto ya era así como de, güey, si pago el puto retro ya no me alcanza para rentar. ¿Sabes que también tenía Blockbuster? Que sus membresías no caducaban. Sí. ¿Te acuerdas que Videovisión y Videocentro cada año tenías que renovarla y te cobraban por eso? Y el Blockbuster decía, yo ni vergas, güey, yo conservé la tarjeta de Blockbuster que mi madre sacó cuando estaba el Blockbuster del pueblo estaba en la Plaza Perisur. Ajá. Y esa me la pasaron a la siguiente plaza donde estuvo. Y así me duró la pinche credencial, güey, hasta después de que falleció mi mamá. Yo todavía tengo ahí mi credencial. La credencial yo también tengo la mía. De mi imaginación. Bueno, no, en un cajón o algo así. ¿Y de tu imaginación? ¡Vergas! Y era bien chistosito porque decía, yo doy derecho a mis hijos para que renten en mi nombre, ¿no? Y venía firmado, bien raro. Qué cosa. Arturo Hernández nos dice un pinche cartota, así que va rápido. Honestamente, en esta era una del consumo de medios está al alcance. Honestamente, en esta era en donde el consumo de medios está al alcance de un clic y lo puedes hacer desde la comodidad de tu asiento, es difícil justificar la existencia de los centros de venta o venta de discos. En cuanto a anécdotas, no tengo nada gracioso o ingenioso, pero recuerdo que a mediados de los 2000, cuando tenía mi PlayStation 2, cada viernes después de la escuela solía ir a jugar en mi ranchito monocicletero, donde podías rentar videojuegos tanto para jugar ahí como para llevarte a casa, y fue donde jugó un chingo de clásicos. Llevo ya varios años que me fui de dicho ranchito monocicletero, pero el otro día, mientras estaba checando Google Street View, me sorprendí de ver que el lugar todavía exista y estaba en el mismo local, aunque cambió de nombre. Y les mando un saludo y les encarga unos del Graf, porque de él casi nunca pide. Ay, gracias, o sea, que me tuvo lástima. Saludos. Qué mal pedo. Todos te tenemos lástima en esta mesa. Uy, pero... Yo no, amigo. Pero somos muy discretos. Pero no, vales, verga. O sea, al menos a mí eso me importa. Es que Graf saca el saga más discreto, déjalo. David de Baez García dice: uno de mis primos y yo tenías la tradición de ir al rompebloques todos los lunes porque era 2x1 de videojuegos. Sí, después huevo. De ir por la comida y prácticamente valer madre todo el día jugando. Saludinis. Saludinis. Ese güey. Javier Salazar dice: quiero un saludo del saga capaz de pelear contra la maldad. Ay, cabrón. Chinga, ¿quién no la va a hacer de pedo? Y la injusticia del mundo. Pero no lo hace porque dice que lidiar contra la injusticia está en cada quien. Y a eso quiero creer. Y la maldad, pues es su cuate. El gran Mad Madrazos. Puto. Puto. Puto. A huevo, chingada. Mándale tu madre. Eso, chingada madre. Dame sus pinches poemas, tú, güey. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pinches otras? La maldad hablando, que quería agregar. Hablando de eso que estaba diciendo el pinche necro, me acuerdo que una vez. Del pinche necro, me dio un chingo de pena. Un chingo de pena. Porque, de pronto, si llegaba tantito tarde algo, pues te ponían el retraso y todo eso, ¿no? Pero mi jefe, pues, mentaba madres. Entonces, de pronto, llegaba tarde y luego él quería ir a rentar, mentaba madres. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Para qué me coges? Y, pues, Blockbuster es una cadena grande. Entonces, pues, dan su bracito a torcer. No, señor, mire, no se preocupe. Está bien. Le quitamos el recargo, perdón. Es más, hasta le damos crédito. Entonces, yo un día fui así, muy sacado de la pena. Y me acuerdo que renté Señales, la de M. Shyamalan. Ah, qué chingona película. Y fue así de, bueno, pues, vengo a rentar esta madre, ¿no? Y me acuerdo que me atendió una muchacha y se empezó a reír. Me dice, bueno, ¿sabes qué? Llévatelas gratis, tienes crédito a tu favor. Y yo, ¿tengo crédito a favor? Quería algo contigo, amigo. ¿Qué pedo, no? ¿Cómo, por qué? Y me dice, no, es que el otro día vino tu papá y nos mentó la madre a todos. A ver, jefe, ¿cuándo puedes venir más seguido? No, a mí me dio un chingo de pena. Yo así, trágame, pinche tierra, no chingues. Déjame, ¿no? Mis señales gratis y trágame. Ay, qué pena, me voy a cubrir con la caja. No, me dio un chingo de pena, ¿no? Y la morra se empezó a reír y me dice, no te hubiera dicho nada, te pusiste todo rojo. Y yo, pues sí, no chingues, ¿no? Sí, no chingues, cállate, pendeja, cállate, tu puta madre. Yo te estoy viendo, ¿qué culero es? ¡Puta, éntrale, cabrón! Me dio un chingo de pena, mejor, ¿sabes? Pero bueno, te señales gratis. pero no tanta pena como para no rentar. ¿Cómo para no llevármela? No, ya había quedado, no creo que lo vi en casa de un cuate, así, chingues, señales, ¿no? Yo la llevo, ¿no? Y sí, pues, me acuerdo de eso. No sé si aparte de las ¿cómo se dice? De las anécdotas, pues ya quieran hablar un poco del Fall y de algunas cosas que han pasado ahí. Porque pues como dicen, después llegó esta cadenita llamada Netflix, que era algo similar, pero rentaba. Pero por videos. Línea. Y por correo, ¿no? Es que los rentabas por correo. Y mandabas por correo el disco. Bien, bien raro el sistema, ¿no? Y después dijeron, no, pues nos vamos a meter en una cosa llamada streaming de video en línea, ¿no? Le ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Le dijeron a Blockbuster, no mames, vamos a asociarnos y acá chingón. No, el puto, el negocio es de nosotros. Y ahí Blockbuster pues se la cagó. Se suicidó básicamente. Y cayó y como todo el mundo sabe, pues hoy en día ya ni la piratería es descargar las cosas o ver el streaming. Ya de hecho mucha gente paga los streamings porque son relativamente baratos. Sí, es mucho más barato gastarte 100 pesos al mes de Netflix. Que ir a comprar una película. Bueno, ¿cuánto te las venden? ¿Como 3x20? ¿Alguna pendejada así? 10 varos los DVDs o en 25 los Blu-ray. Es que también el problema con el VHS era que aún así por más que quisieras había un precio mínimo. Aquí en bicicleta. De copiar la película, ¿no? O sea, el proceso era literalmente tener que correr la película al menos una vez y tener N videocaseteras o un aparato especial para hacer N copias. Cuando llegó el DVD, uno, el DVD se volvió con el tipo mucho más barato. Y dos, copiar un pinche DVD, dependiendo de la velocidad de la unidad, literalmente podías sacar N copias de una pinche película en 5 minutos. Acuérdate que el Chitiba y mi carnal que se copiaron todo el puto Blockbuster. Sí, no mames, güey. Un día estaba feliz de, que acababa de pasar al Blockbuster a comprar Final Fantasy VII Advent Children. Y pasé a... Tu hermano trabajaba cerca del Blockbuster, nunca de internet. Y me vio y lo saludé y me dijo, ¿qué traes? Ah, traigo Advent Children. Y antes de terminar de decirlo, güey, ya me había quitado la caja, ya la había metido en su computadora y ya había sacado el clon de la película, güey. Antes de que siquiera la hubiera visto, cabrón. ¿Te sentiste violado, amigo? Sentí que había violado mi película, güey. Digo, ni la he visto, ni tele, güey. Ya regresó y todo lleno. Ya la violaste, ya le sacaste copias. Para ya sacaste cuando un le hijo. Dije, para cuando le dije eso, ya había sacado una copia y ya la estaba viendo. No mames. Sí, me acuerdo cuando llegaste. Pero a la vez, ya. Pero también, ya antes de todos modos, el juego se estaba perdiendo impacto, ¿no? Sí. Por lo mismo de que, por lo mismo de una renta, literalmente puedes comprar la película. En algunos casos fea, en muchos casos, cuando ya era clon de un DVD, pues no había la pinche diferencia. O sea, no había tanto pedo como con el VHS, que sí se notaba mucho, pues, sí, la copiada. En el caso del DVD, pues si ya hacías clon, pues no había forma de que notaras ya la pinche diferencia. Exacto. Entonces mucha gente, pues como es México, pues decía, güey, por 20 pesos, que era más o menos 20, 25, costaba una renta en Blockbuster de estreno, puedo ir a comprar la película en la Fayuca, me la quedo y chingue a su madre. Me evito todo ese pedo de tenerla que regresar. Y la piratería más o menos se ha muerto un poco por el Netflix, pero solamente entre la gente que aparte se da el lujo de pagar. No, pero toma en cuenta, mira. Es que Netflix tiende a ser más top porque tienes que pagar tu internet y aparte tienes que pagar el Netflix o alguien te tiene que pasar una cuenta. Tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico y dónde vivas, ¿eh? Porque yo la neta sí recorro muchos tianguis y voy al pueblo unicicletero, como le quieras llamar, güey, que es una localidad aquí mismo en nuestro estado. Y la neta, pues ahí se venden películas piratas, pero al por mayor, no, cabrón, o sea, un chinguero. Y a pesar de que uno pensaría que en México ya está mucha gente más metida al Netflix, porque ya está ahí memes del Netflix, las pinches doñas que ya están buscando nada más ver qué ver también, incluyendo mi madre, aún así siguen rentando, siguen comprando un chingo de clones piratas y sobre todo esas películas que graban en el cine. Yo no entiendo cómo la gente puede soportar ver películas que graban en el cine, güey. No, ya sé. Hace poquito. Digo, porque normalmente lo único que puedes hacer es bajarlas en línea. Sí. Y yo evito bajarlas porque entonces no voy a ver bien las cosas. Sí. Hace poquito a mi madre se le ocurrió la grandiosa idea de comprar un par de películas. Tienda así, compró Misión Imposible, la nueva, la que está ahorita en el cine o esa. No mames, güey, se quedó dormido el que estaba grabando la película y estaba roncando como dos cuartas partes de película, se la pasó roncando y de repente. Y ya siguió así. No mames, ¿por qué sigues viendo eso, mamá? Es que ya la pagué. Ay, madre. Mira, yo, a mí me consta, o sea, porque yo también vivo en una colonia, pues no tan popular, amigo. Popular. Bueno, vamos a dejarla en colonia una colonia popular. Y llega el momento en el que ya es una desfachatez, en el cual literalmente es un local, o sea, no deberías poder rentar un local para vender un negocio si literalmente lo principal de tu negocio es vender piratería. No sé cómo chingados lo validan. Les vale pito. Ajá. Así entonces, lo validan. Y sí, lo compras, o sea, y aquí en México se sigue haciendo. Ya en otros ámbitos, la gente que dice por N razón, sobre todo los que tienen niños y necesitan internet para la escuela, pues ya a lo mejor en vez de decir voy a comprar las películas, pues pago los 100 pesos del Netflix y cada mes es lo que me gastaría en 4 películas o menos, a lo mejor 6 en 10, pero pues puedo ver lo que se me hinche la gana, ¿no? Sí, claro. Y puedo ver las series de Luis Miguel cuando sale y la chingada. Entonces hay gente que sí lo ve, y en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, tiende a ser cada vez más, y en ciertas colonias pues sí, gente que a lo mejor antes pagaba por eso, por comprar los DVDs, pues siempre puedo pasarme a Netflix. Y eso es lo que ha hecho que Netflix literalmente sea una de las marcas más queridas en México, güey. O sea, México es un país Netflixero. Adora el Netflix. Y solamente porque Netflix llegó por 99 pesos. Ahorita está en 130, 120. En 200 el premium. Ajá, yo. En 200 el premium. Ajá. Pero pues la gente paga el básico. ¿Cuánto si pagamos es que nosotros? Paga. Nosotros pagamos 200. ¿What the fuck? Tenemos Netflix premium, man. Nosotros vemos 4K si queremos. Nosotros no tenemos teles. Le salió el barrio. Ahorita me estaba acordando porque de hecho, sí se han vuelto cositas ahí como presentes. Acá por una colonia, acá también en el pueblo, un ciclotero, y un local que se ve que fue un videocentro en sus años mozos, un videocentro cañón chondo, pero aún sigue abierto. Y lo raro es que desde afuera todavía parece videocentro. Tengo curiosidad de entrar así. Y ya, ¿todavía le renta la compra? O abiertamente luchar en las copias, ¿no? Ah, ya sé, como cuál dices. Uno que está más allá del centro, como camino al donde nadaba. Ajá, y ese es otro. Y todavía dice videocentro. Y luego cuando voy aquí cerca a un Otso. Este, a veces en la noche cuando doy la vuelta se pone un morro típico ahí con sus pinches películas, su lajarita, y digo, no mames. Y sí, pues hay gente que todavía le gusta eso, ¿no? O sea, como que ese mini lapso de interacción, de preguntar qué tienes de nuevo, güero, díganme esta. Es que parte del ritual de ir a los videocentros, al Blockbuster, era pasarte una hora escogiendo una película. Sí, estaba chido. Y te la pasabas bien, creo que ganó. Que hoy en día algo hay de eso en el Netflix, cuando estás así de esta nota, esa la viste. Pues yo te diré, güey, yo estoy así de, ah, chinga tu madre, sí, ya bebí algo, qué hueva. Exacto, pero como dices, era divertido ir con la familia y vamos a ver qué hay. Y leías la pinche caja y veías qué pedo, y al final te decidías, te llevabas dos. Hasta era emocionante. Era emocionante, a mí me gustaba. A veces decías. O sea, pasaban las morritas chidas y como que le sonreías y te sonreías. Ah, no, qué chingón. Me sonreían las morritas. Llegaba tu papá, aquí está tu película de los ositos que. Ya valió pito. ¡Cállate el hocico! Te reventaban el hocico por contestar. Eso está mal porque Matt siempre revienta hocico. Sí. A huevo. No manches, sí, el pinche este. Ser otra forma de socializar, que ya perdimos. ¿Y quién va reventando? A mí me da risa que luego el papá llega y él todavía tiene un poco esa cuestión de todavía de compartir. Mira, pues, mi jefe, mi papá. Entonces, pero de pronto llega y me llega con películas de Netflix. Le digo, pa, esas películas. Pues ahí están. Yo ya la compré. Y en HD. Y en HD. De pronto la maldad tiene que lavar los trastes por pinches y con. Exacto, muy bueno. Y sí, lamentablemente pues se murió por la piratería, por el Netflix, y estos locales desaparecieron aquí en México y alrededor del mundo. Pues Blockbuster, como saben, empezó a vender las franquicias, las marcas, muy baratas, así de, ya no queremos nada, quédenselo. Aquí en México, por ejemplo, lo compró el grupo Salinas y Roch, que son los morros que son dueños de TV Azteca y que son dueños de los Elec. Entonces compraron y ellos se quedaron con Blockbuster un ratito, le cambiaron el nombre a V-Store, creo que era otra marca o otra franquicia, sí. Muy poco. Sí, y fue así de, no, ¿sabes qué? Esto ya no es rentable, creo que hace como un año y medio, dos, fue así de todo 80-90% de descuento de él, ya es así la inflación, fuckiness, total, ¿no? Y te ibas y te comprabas ya las películas así súper baratas. De hecho, ya antes de morir, Blockbuster también se volvió en un momento como... No solo tienda de renta o local de renta de películas y videojuegos, sino venta también no solo de películas y videojuegos, sino ya también encontrabas dulces, encontrabas figuras de acción, libros, encontrabas incluso. Gorras, encontrabas libros, encontrabas cómics, vasos, mochilas, de helado. Fue el tema de cosas que fueran de videojuegos o de películas. Pero no necesariamente, güey. Pero bueno, yo me acuerdo de mamada. Que siempre tuvo eso, o sea, porque era así como que, bueno, en vez de que pases por las palomitas a la otra tienda, pues ya comprarlas aquí. Pues estaban bien pinches caras. Sí, ah, sí. No te digo. Pero pasaban de verga. Yo me acuerdo que ahí sí compré un par de Marvel Select. Sí, igual. Y que me salieron en buen precio. Ahí compré Pops también, que yo sé que no les gustan los Pops, pero ahí compré. Recuerdo que compré dos Spider-Man Select. Compré figuras de Gears of War. Igualitas, así. Ah, también compré figuras de Gears of War. Y de Assassin's Creed. Sí. Eran igualitos esos Marvel, esos Spider-Man Select. O sea, eran. La compré dos veces. Porque estaba así súper mega barato. O sea, 200 normal. Baros, yo compré dos también. Ajá. Entonces, haz de cuenta que en el Mercado Libre, el precio normal, pues, estaba en 700 pesos 700 la figura. 700 baros. Entonces dije, bueno, voy a comprar dos, me va a vender, y otro me va a quedar, ¿no? Y sí, precisamente, entonces bastante. Se vendió en 500 también la mía. Ajá, exacto. Y la neta, pues sí, güey, vale verga, yo no hacía. Y había otras figuras que decías, bueno, está tan barata, pero pues me ahorro, o está a precio, pero pues me ahorro el puto envío. Digo, aquí en Pueblo Bicicleta es como difícil encontrarte una Celex que no sea en... Que no sean en 900 varos, 1000. Ajá, exactamente, entonces también... Que nada más el lomo del hechicero las tiene ya ahorita, prácticamente. Exactamente, entonces decías, ah, pues sí, conviene, o la chingada, o encontrabas... Bueno, de Gears of War encontramos un montón de cosas. No, sí. Entonces sí, era cagadito ahí, el Blockbuster tenía sus momentos que también llegabas y decías, voy a pasar a Blockbuster, porque ya no solo era, voy a pasar a rentar o a ver qué pedo, ¿no? Era como tu viaje, bueno, aquí al menos nosotros luego hacemos como nuestros recorridos ñoños por jugueterías o por era así como por tiendas del estilo. Tal lugar, o estoy cerca, voy a bajar porque creo que ya salió en la película, o arriba dice descuentos, y dices, pues, a ver qué chingados. Oye, también era como la costumbre de, pues, a ver qué pinches juegos ya pusieron en oferta, o cuáles están vendiendo, o ya, aunque había salido recién el juego y lo andabas buscando, pues andabas checando precios, ¿no? Pues sabes que mi juego Planeta está en esto, mi juego Pajolito está en esto, y en el Blockbuster está en esto. Ah, pues ahora sí me conviene comprarlo aquí o acá, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a un Blockbuster en lo que se llamaba Galería de las Estrellas. Ajá. Es una plaza medianaca donde los artistas de Televisa ponen sus huellas como si fuera Hollywood. Sí, sí, sí, se acuerda. Sí. No es muy grande esa pinche. Pues, ¿el distro? Sí, en el distro. Una temporada mientras estuve en el distro y me sorprendió también de la sección de juegos usados, porque hubo una época en la que realmente Blockbuster sí brillaba por los juegos usados, y que en esa hasta tenían juegos de NES. Ah, no mames. NES y de Super, que eso ya nunca se vio en los juegos usados en México, porque pues nada más tenían PlayStation 2, uh-huh. A lo sumo llegaron a tener unos de Play 1 a veces aquí en el pueblo. Yo lo más que me encontré de cubo, güey, creo que era lo más viejo que llegué a ver. Mucho juego, pero a mí me sorprendió haber visto, y yo en un Blockbuster usado compré Nintendo 10. ¿Te acuerdas que en el Blockbuster de aquí de por casa de la Mandat encontraste el juego este de Shonen Jump Superstar, All Star, el Ultimate? Yo compré el Ultimate Stars. Ajá, de ese que dices, güey, sí. Puta madre. Ya acabó conmigo. ¿Qué hace este pinche juego japonés aquí, no? Ah, sí. Voy a estar muy pedo. Yo estaba con 4 cosas. También compré mi Pokémon Gold, la reedición del Gold. Acaba de aclarar que ese con todo y el pinche Pokéwalker. También lo compré así como en 500 pesos ya cuando. Claro, claro que ese Shonen Jump es el mejor juego de Shonen Jump. Yo me acuerdo, de hecho, ahorita que viene a la mente, por ejemplo, mi juego favorito del pinche Wii, que curiosamente es el House of the Dead Overkill. Más allá del No More Heroes, más allá del Smash Bros. El pinche juego que más disfruté y más disfruto en Wii es House of the Dead Overkill. Es que ese día que lo jugamos aquí, qué divertido. Con el Chutiba, puta, estamos cagados, no, de la Chutiba. Que se trate la pistolita esa que tenía, güey. Yo todavía lo juego y lo disfruto un chingo. O sea, adoro ese puto juego, no sé qué tiene, pero me encanta. Muchos motherfuckers. Ajá, o sea, tiene tanto estilo y aparte es tan divertido que a veces me pongo nomás para ver los displays porque me cago de risa, ¿no? Lo adoro. Y es de Blockbuster y es un juego usado, y costó 490 pesos, bien barato. Y porque tampoco lo encontramos en tiendas, ¿no? Entonces de pronto era como bien emocionante ir al Blockbuster, ver que algún pago pendejo ya no quería, pero bueno. Ahí. Y lo iba a vender, ¿no? Ahí compré justamente en el Blockbuster, compré el Fire Emblem Path of Radiance. Me costó 89 varos y esa madre ahorita anda como en 2500 varos. Uh-huh. Para el Wii. Es rarísima esa chingadera y así. Ahí estaba en 80 varos, dije. A huevo. Yo sí conozco la saga, a huevo. Vámonos. Tú siempre puedes encontrar algo. Yo también conozco la saga. Eres tú, güey, el la otro maldad. Güey. Nos somos la saga. Y bien, entonces que ya la dejamos por esta semana. No, Ramiro Salazar Patiño nos dice: saludos, amigos sagas. Pues anécdotas, no tanto. Pero el servicio de rentas de VHS, pues era especial para mi familia. Lo hacía ya que ver tanto comercial en TV abierta, pues era una caca. Ajá. En los títulos que recuerdo haber visto fueron Spawn, Mulan, Matrix y Unbreakable. Quiero un saludo del Saga que aunque sople el viento, sus huellas permanecerán. Doctor Gil, huevo. Mis huellas no las borra ni el viento. Saludinis, carnal. Es que pisaste caca y por eso. ¿Te quedó la marca? Sí. Chingón. Y otro del Saga que la adversidad es un reto. Para él, la maldad. Ah, chingada. Tienes que pelear contra la adversidad. ¿A quién era la adversidad? Pues quién sabe. No sé. Pero es un reto para ti la adversidad. Sí. A ver. Ernesto Poblete nos dice: regresen la película rebobinada, malditos. Qué horrible era arrendar un VHS, rentar, me imagino. Ajá. Y que viniera sin rebobinar. Qué bellos tiempos, recuerdo pasar todos los días por los videoclubs, que eran lugares donde arrendaban películas. Ah, ¿se acuerdan que Ernesto Poblete es chilemán? Ya saben que se oye desde Chile. Allá se arrendan, allá no se renta. A huevo. De niño nos metíamos a ver las carátulas de las películas y nos colábamos en el sector de adultos, para adultos, para ver las desnudas de las triple X. Como todos querían ser doctor o ingenieros, yo soñaba con ser dueño de uno de estos lugares, estar sentado atendiendo, viendo películas todo el día. Era el sueño del pibe. Abrazos, banda. Sueños vergas, güey. Yo me acuerdo que en este pueblo bicicletero, ¿dónde se veía ese concepto de las películas rentadas? En la primera de Kevin Smith. Sí, en Claire. Uh-huh. Yo me acuerdo que en este pueblo bicicletero, en el Macro Video Centro, sí tenían su seccioncita como de tres regresadoras. para que regresaras ahí mismo. Ajá. O ellos mismos las regresaban. Ya llegó un momento. Yo recuerdo que te cobraban. Te cobraban. Te cobraban por regresarla. Porque ellos la regresaran, sí. Tú la tenías que entregar regresada, o sea, estaba la regresadora y la metías ahí, te estabas cinco minutos, yo creo. Pero yo me acuerdo que había veces donde decíamos, donde mi papá agarraba y rentaba cualquier película, y ya nomás veíamos, ah, no está regresada, pues ya la regresamos, nos íbamos. O sea, yo me acuerdo que así pasaba. Y también había unas regresadoras de mano que eran como de estos, los que regresaban los cassettes. Sí. Este, ah, que eran una manivelita. Una manivelita, sí. Igual. Ajá. Ahorita. Digo, porque yo siento que las regresadoras chingaban más fácil. Y al final, en los últimos años, solo podías encontrar regresadoras de las de coche. Sí. Me parecían pinches coches. Cochaban chingonas. José Abraham Galindo Chávez dice: ¿qué tal, Sagarios? Desgraciadamente, en mi pueblo monocicletero no existió un establecimiento de este tipo. Qué triste. Solo el tianguis. Solo el tianguis donde conseguía mis VHS de Caballeros del Zodíaco y películas del Cocoon Z. Pues sí, buenos tiempos. Nosotros veíamos en VHS este Evangelion, que grababa el Cabo. Ah, sí, es cierto. No olvides comprar las películas en VHS piratas españolas de Dragon Ball. Ah, sí, y de Guerreras Mágicas. Son Wanda. Y cuando Son veías Wanda. la de Bardock y decía: caca, hijo mío, venga mi muerte. Venga mi muerte, caca. Caca. No mames, todas esas películas eran la hostia, tío. De pronto salía el Broly y decía: es un super guerrero legendario, vamos a darle de hostias. Primero me tengo que echar una lluvia mágica. ¡No digas gilipolleces! No mames la mamada, a ver. Carlos. Carlos de Aguinaco González dice: hubo un tiempo que viví en Aguascalientes y ahí, a pesar de que ya en los últimos años del rompemuros, había una pequeña empresa llamada Axas Video, con dobles X, que era la competencia independiente, daba las rentas a muy buen precio y la décima era gratis. Ahí compré la película original de Planet Terror en 20 varos. Chingones, ¿eh? Yo me acuerdo que lo primero que compré, que me acuerdo haber comprado de película, y me acuerdo haberla comprado en una con el centro, fue el Día de la Independencia. En VHS. Me acuerdo que de lo primero que le regalaron a la maldad en VHS fue el Rey León. No, yo la compré en un. Me acuerdo que fue algo bien raro porque yo fui a Gigante. A la tienda Gigante, y yo me quería comprar un muñequito de Jurassic Park. Y de pronto entras y un pinche mueble grande que decía: ya llegó el Rey León en VHS. Y yo: ¡su puta madre! ¿Salen en video? Así de. Yo bien clavado con la película, ¿no? Así, o sea, ¿la puedo comprar y verla hasta el puto hartazgo? Y así lo hice. Sí. ¿Y cuesta más barata que el pinche monito que me venía a comprar? Sí, a chingar a su madre, ¿no? Y fue cuando llegaron y le lavaron la boca con jabón a la pequeña maldad. Y esa película todavía está ahí arriba, no mames. ¿Sabes? Mi caja de Día de la Independencia. Yo nunca compré un VHS. Ya, somos dos, ¿eh? A mí me regalaron Space Jam. Yo la tengo en VHS. Ya. Compramos toda la tetralogía original de Batman en VHS. La tenemos toda. Sí. Y tenemos un Pentagon negro en VHS. Y Street Fighter 2. Se compró un VHS. Compré, de hecho, 3 VHS. Y fue hace no mucho, hace como unos 3 años. que en un bazarcillo de cosas ñoñas, con el que estaba yo ahí vendiendo igual cosas, un güey traía las 3 originales de Star Wars. Ah, las que no tienen. Las que no tienen los cambios pendejos. Donde no sale el pendejo Anakin al final, como fantasma. Entonces, sí, güey, compré esas. Esos son los putos baches que compré toda mi vida. ¿No? ¿Sabes también qué tengo? Y esa no la he encontrado en DVD ni en streaming. La de Gentry King. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que qué película de caca. Pero sí, oye, eso es una ofensa para mí. Y lo es. Y ahorita no tengo dónde verla porque no la he encontrado en YouTube, no la he visto en Netflix, no está en iTunes. También es una super película. Pues ahí está, amigo. Hay que pasarla a un medio digital y la subimos en el canal de Zagapod. Sí, no, como es VHS, se va a ver. Pero bueno, ya. Es parte del atractivo. Lo más probable es que ya sea chino. Esas películas ya. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: ¡ah! Videocentro renta de películas en VHS, creo que el formato ya no existe. Y en cuanto al rompebloques, creo que la única anécdota que tengo es que me chingaba los códigos de los juegos en renta. Yo también hacía eso, no, qué mal pedo. Güey, sí. Porque ya ves que, por ejemplo, en el carnal el Smash Cousins, el de PlayStation, el God of War Ascension traía un código para descargar a Zeus y a Isaac, sí. Y el Dr. Phil se los chingaba los dos y nos los mandaba por mensaje. Chécalo rápido a ver si ya lo bajaron. No, sí funcionó, ya lo tenemos. ¡A huevo! Todos los que compramos el puto juego tenemos. Ese pinche juego yo me acuerdo que lo compré, no me acuerdo si fue en el Juegos pa' Jodidos o en el Blockbuster. Y luego me quedé con la versión del PS Vita. Y fui a venderla ahí mismo, la versión del PlayStation 3. ¿Y cómo se llama? Y básicamente me salió gratis, o sea, sí. Me costó muy verga. También hay que tomar en cuenta una cosa: fue una época en la que Blockbuster era importante. Y acuérdense que hubo juegos de video que solo salieron en Blockbuster para rentar. Y la única forma de conseguirlos para ti era esperar a que valiera madres el juego, ya nadie le importara y lo botaran para la venta en Blockbuster. Como es el caso de en el Nintendo 64, que es el único que tenemos aquí, es el de Clay Fighter Director's Cut. Scott. Que es una edición y que también se la robaré a la maldad. Es un desmadre, pero que nosotros tenemos en conjunto un parián de la Ciudad de México. Y aparte de eso, también te acuerdas que Pokémon Snap, si vivías en un pueblo del primer mundo, podías ir a imprimir tus fotos de Pokémon Snap en el Blockbuster. Eso dicen las leyendas. Eso dicen las leyendas porque en mi pueblo no. Carlos de Aguinaco González nos dice: yo quiero saludinis de todos, aunque soy necrobot. O sea, es gay. No, el güey se ve que pues... es petudo como el Batman. Saludos, pues hermano petudo. Así, saludos. Hermano saludinis. Petudo como Batman, tú y yo nada más. Dice: yo me acuerdo de una temporada que, por ser mes día del niño, vacaciones de verano, las rentas de películas infantiles estaban en 20 varos. Prácticamente rentamos de una o dos películas diarias y arrasamos con la sección. Así conocí una película de terror cuyo nombre no recuerdo. Y aquí no la conocí. Y nadie en internet me ha podido decir cuál es. No, pues si no sabes cómo se llama, amigo. Pues sí, recuerdo haber visto la portada de Evil Dead 2 como recomendación a la entrada. Lo curioso es que nunca la rentamos a pesar de que mi familia amaba el terror. Y finalmente recuerdo haber rentado muy buenos juegos de NES. A veces fastidiaba que tuviera una partida terminada pregrabada, como pasó como con Mario RPG. Nunca lo entendí, solo podía vencer una y otra vez a Bowser. Y otras veces era lo máximo, pues nunca llegarías tan lejos. Buenas épocas de mi infancia, pero creo que no funcionará un regreso más que en los videojuegos. Pero si existe el negocio, es por algo. Chingona. No existe. Pues sí. Daniel Elocomocón Mar Sánchez Piña dice: un saludo para aquí su amigo Elocomón. Y nos dice: solo faltas tú. Solo faltas tú. Muy bien. A ver, yo quería nada más agregar ahí algo rápido. Que de hecho, estaba acordando ahorita que me mandaron un mensaje. Me faltan dos comentarios. ¿Faltan dos comentarios? Sí. ¿Los dices de una vez? Esteban Carazu The Crow dice: ¿ya vieron que hay un canal que se llama El Saga Live? Ahorita los demandamos, no hay pedo. Sí, a huevo. Y Ricardo Villa nos dice: mándenme saludos. Saludos. Saludos. Y ahora sí, se acabaron los pinches comentarios. Saludos. Rápido, ahorita me estaba diciendo mi señora que nos hizo un saludo. Saludinis. Ya la saludamos al principio del podcast. Sí, también. Sí. Ah, maldito. Bueno, saludos a mi señora. Y ella me estaba diciendo, me recordó algo que hicimos el otro día. Y sí, es cierto que en Estados Unidos queda un Blockbuster. De hecho. ¿En dónde? ¿Estados Unidos? En Estados Unidos hay un Blockbuster. Órale. Y de hecho, ganó mucha notoriedad hace poco que sacaron un pequeño... ¿Porque le cayó una Capitana Marvel encima? No, salió una pequeña nota por ahí en YouTube. Y de hecho tienen una cuenta de Twitter muy activa que se llama The Long Blockbuster. Ahora, el concepto suena chingón. Lo raro es que en el Twitter como que mantienen medio vivo la locación. Dicen unos que está en Alaska y otros dicen que están en Carolina del Norte. En Alaska, Dinarama. Entonces, es curioso porque es un Blockbuster que era uno de los Blockbusters grandes, de los locales viejitos. Se murió el formato, se murió todo eso. Pero estos morros, el dueño dijo: bueno, a mí me gusta mucho este desmadre, ¿no? Entonces él compró el lugar, básicamente puede usar la marca ya sin broncas, porque pues ya nadie la tiene. Y lo volvió una suerte como de local medio hipster, ¿no? Entonces dice: vamos a conservar el formato tradicional de Blockbuster, ¿no? Y como al parecer está en un lugar chiquito, en un pueblo ahí medio pequeño, pues a la gente como se le hace... ¿En bicicletero? Se le hace como divertido, se le hace como curioso, algo que de otra manera pues era algo muy cotidiano, ¿no? Y se le hace exótico, entonces él dice: bueno, yo sigo trayendo estrenos. Entonces salen las películas nuevas en Blu-ray y vienes, ¿no? O sea, ponen tu póster de ley, está el estreno Avengers Infinity War, siguen rentando más o menos. ¡A rentarlas! ¡Ajá! Y curiosamente... ¡Ay, qué bonito! Y curiosamente la gente se va... Entonces, dicen, rentamos películas nuevas, vendemos películas, además tienen un catálogo enorme de películas viejitas, un catálogo verdaderamente gigante. Entonces también si quieres buscar algo raro, es que como que apelan a lo vintage, ¿no? Me imagino. Puedes ir para allá, tienen creo que salas de proyección y a veces hacen ciclos de cine, o sea. Hay que poner un puto rompemuros, así le ponemos, rompemuros. Es que es muy curioso, porque además es algo muy similar a lo que hizo, por ejemplo, Quentin Tarantino, que también es muy fan de lo vintage, y por ejemplo, él compró un cine en San Antonio, Texas, y dijo, a ver, hijo. Y pone sus películas. Ajá, compró el cine. ¡A huevo! Genio. Compra películas viejitas en formato tradicional. ¿De proyector? 5 milímetros, también tiene proyectores digitales, y él pone películas raras, oscuras, así medio extrañas, y hay que pasarle Gen 13. Ajá, y te vende la experiencia, ahora sí que retro del cine, ¿no? Entonces dice, pues ven y ven a ver cine en el cine, y ven a ver cine raro, que sí, ahorita con un par de clics lo encuentras, pero no es lo mismo venir a verlo aquí, ¿no? Yo me acuerdo que igual alguna vez que fui a una sala de cine chiquita y medio de arte en la Ciudad de México, pues sí, una salita chiquita con un proyector muy similar al que yo tengo, ¿no? Junior King ya está en YouTube. Bueno, y aún así... ¡Malditos, malditos! Y aún así, el formato pues tenía algo de atractivo, o sea, ahorita lo dice Ernesto Poblete, ¿no? Y a mí me gustaría tener un local así. Sí. Pues podría ser, por ejemplo, el Nerd, el Angry Video Game. Ah, Nerd, Simón. James Rolf. Ah, tiene su propio subcanal. Y, ajá, tiene una cantidad tan morbosa de películas que he ido comprando con los años. Y afortunadamente, como ha tenido éxito, se compró una casa grande. Todo su sótano lo volvió básicamente un videoclub. Y tiene anuncios de cartón, pósters que le regalaban a los blockbusters igual. Y entras y literalmente es como entrar a un videoclub viejito, ¿no? Y tiene sus teles, tiene todos sus pinches estantes. De hecho, pueden buscar su canal, si no, y luego se los compartimos. Simón. Y él hace sus tours, ¿no? Así de, mira, aquí están todas mis películas. Y se pone con sus cuates a disertar, así como nosotros, de las películas retro. Ajá, igual. De hecho, ajá, acaba de sacar una nueva sección dentro de su canal que se llama Video Rental. Video Rental. A mí no me gusta, se me hace como medio aburridón, pero la idea está interesante de que hablan de películas viejitas, extrañas, pero lo que está muy bonito es la intro, porque la intro es como un comercial de un videocentro viejito. Va. Está muy nice. Pues eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden que pueden buscarnos en todas las redes sociales y en nuestra página sagapodcast.com. Donde no subimos nada, digo, sí. Ya vamos a subir de nuevo, ya denme chance. No olviden también que estamos entonces en YouTube. No subimos nada. Sí, estamos subiendo los podcasts. Estamos subiendo ya subimos podcast, mandan eso. En YouTube. Oh. Encontré la forma de hacerlo más rápido y sencillo para mí. Chingón. De andar codificando. También estamos en iVoox, estamos en el Facebook, aquí donde les ponemos pendejadas. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, donde se me olvidó subir algunas fotos, pero ya voy a volver a subir. Y no olviden que si quieren pues, aquí apoyar aquí a la banda del Saga, pónganse la del Puebla. Pónganse la del Puebla y vuélvanse con patroncitos. Patroncitos. Que por cierto, pinches patroncitos, ya saben que tienen derecho a que nos manden su solicitud de tema, ¿eh? Y aquí lo platicamos y les grabamos un podcast especial para ustedes. Sí, con nuestro amor. No olviden, pueden unirse al selecto grupo de personas que son nuestros patroncitos. Cuando dices selecto, dices que son poquitos, ¿verdad? Sí. Ah. Lord Comandante. Spam Viral. Patroncito. Ernesto Poblete. Patroncito. Davenex. Patroncito. Y Abiel Lugo, el príncipe del Patroncito. Todos ellos aportan. Ruega por nosotros, todos ustedes. Todos ruegan por nosotros. Porque gracias a ellos y las donaciones que hemos recibido por PayPal de Saga Podcast desde nuestra página principal, pudimos comprar una pila. A huevo. Gracias. No, señores, ya en noviembre, aprovechando el fin, vamos a salir a las calles a buscar nuestra nueva consola. Vamos a buscarla por internet. Sí, seguramente. Lo más seguro. Sí, eso de salir a la calle nomás. No, qué peligroso, ¿no? Ahí se sol y frío y calor. Y matan y esas mamadas. Si alguien nos quiere recomendar una consola, de preferencia con interfaz USB y con 6 canales, y que tenga entrada para 6 canales mínimo, sobre todo de los que son de las tres patitas, y sabe, que sepa, los que ustedes sí saben de sonido, pues nos vaya avisando y nos vaya mandando un mensaje para ir calculando. Tenemos un presupuesto como de 2,400-2,500 pesos para la consola y la pensamos ya comprar ahorita en noviembre, pero ya con eso va a empezar a mejorar el Saga Podcast. Bueno, no. Después de 10 nada años más el sonido. Nada más el sonido, el contenido es igual de imbécil. No, también o quizás más. También nos pierde nuestro bote de las groserías, donde estamos poniendo dinero pero sentimos que alguien se borró No sentimos, pasó. Sí, más o menos. No. Estoy seguro que la última vez no habíamos dejado solo un peso. No. Amigo Graf, acuérdate que Hugo Enrique Presas, que es uno de los cuates fans y que también graba este podcast y todo eso, ofreció a darnos recomendaciones. Él ya tiene acá equipo y es ingeniero de sonido. O sea, ahí si nos estás escuchando y nos quieres dar recomendaciones de una consola como para nuestro presupuesto y para la cantidad de pendejos que queremos grabar cada semana, que ahorita estamos 5 y pues sí nos hace falta un micrófono porque la consola actual pues es nomás para 4. Y necesitamos interfaz USB porque ya casi ninguna de nuestras laptops tiene entrada de micrófono. Ay, esto es mal. Bueno, esto es en el Saga Podcast.